Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. A todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este sábado 6 de junio. Ya estamos en el sexto mes del año. Más de una vez nos habrán escuchado en estos días y en los días venideros decir que qué rápido se nos está pasando el año. Es una realidad concreta que tenemos visible ante nosotros. Un día de una humedad tremenda, tanta como la del día de ayer, para nosotros que venimos por la autopista Buenos Aires-La Plata, además acompañada en buena parte de nuestro trayecto por la neblina. Aquí estoy con Federico Chichere, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Corina Duarte? ¿Bien? Lo veo comiendo, acá es un programa que está lleno de afirmaciones que inmediatamente pasan a ser contradicciones. A ver, ¿cuál? Temprano llegamos y dijiste, te escuché decir, primero celebramos la apertura de una panadería acá cerca, sí. Eso, no vamos a decir el nombre, no vamos a decir nada, simplemente vamos a celebrar su apertura. No, hoy yo la celebro de doble manera porque vi que tenía un escudo muy grande. De independiente, una cosa increíble. No es un dato menor. No es un dato menor, pero además de eso, vos dijiste, muy suelto de cuerpo, como se acostumbra a decir, yo no tengo hambre a la mañana, no como nada a la mañana. Bueno, pero me desperté entra a las 5 al estudio y media. Con la boca llena de una parte de una factura de pero es para poder modular. Porque ya me fumé como 6 cigarrillos, sí, que me desperté. Pero aparte, yo me desperté 5:30 de la mañana. Ya es media mañana está, para mí. Claro. En media hora bueno, está el fuego prendido para el asado. La excusa es correcta. Claro, ¿no? Algo así. Manuel Rodríguez también se suma a la apertura matutina. Ya hemos comentado la humedad, la neblina, las facturas que se cambió Chichere, los puchos que se fumó. El escudo de Independiente. También lo comentamos. Lo comentamos, sí. Ya celebramos la apertura de la panadería también. Tenemos así que un problema climático acá en el grupo porque Manuel está con un pullover. No, que me estoy acalorando. No se puede sacar el abrigo, ese es el tema. Vos lo vas a ver viajar con la misma campera con la que sube, aún viste en los colectivos con calefacción. Sí. Yo le digo, ¿pero no tenés calor? Sí. Y entonces, el tema que se está complicando en estos días, que uno sale, sobre todo uno que... por ahí sale a la mañana y llega a la noche y no están todo el día en la casa, que salís tenés que como que planificar una situación de todo el día, donde entonces, por ejemplo, yo ayer me fui. Una situación de cambio climático tenés que planificar. Salí con remera, que era con lo que estaba bien, y con esta camisa justamente, una camisa liviana como para tener, pullover y piloto porque parecía que llovía, y lo saqué de paseo el pullover y el piloto todo el día de ayer porque no los necesité para nada. ¿No? Forma completa en el equipo de Sobre la Hora, Ramiro Lorenzo también, que está degustando un sinfín de propuestas panificadoras de la mañana que tenemos aquí en Sobre la Hora, ahí lo tengo del otro lado, también Natalia Palmeiro y también Victoria en la operación, nuevamente un nuevo sábado, de camino dejaste Emilio, ¿no? Emilio ya forma parte de nuestro pasado, ¿no? No sabemos ni... Yo lo escuché hablar, sí. Mientras preparaba el mate, lo escuché que estaba comentando por ahí, estaba charlando. Tenemos un programa en el que, entre otras cosas, vamos a avisar a nuestros oyentes que permanentemente anhelan, extrañan y recuerdan a Carlos del Frade, que parece que hoy, confirmando una vez más lo que decíamos la semana pasada, de que hay del Frade para rato, estaremos escuchando... cual vía un como era el telex, un megáfono, ¿cómo era que se traían las cintas de Perón desde España aquí a la Argentina? Creo que eran con cinta, con el magnetófono, con ¿no? Casi un magnetófono, digamos, en el estilo de del Frade, en esa cosa medio que él tiene, sepia, grisácea. Estaremos escuchando nuevamente su voz en el marco de un nuevo aniversario de Sobre la Hora, con poca y del Día del Periodista. Del Día del Periodista, pero bueno, está cumpliendo el programa, arrancó en el 2008, así que está cumpliendo 7 años aquí en este fin de semana. Ninguno de nosotros fuimos de la partida inicial, así que le mandamos también un saludo a Noelia Pisano, a Mauro Federico, a Sol Frontini, y debo haber dejado mucha otra gente en el camino que también formó parte del programa. Yo siempre fui oyente. Yo también. Sí. No es poco ser oyente y después sentarse ahí. Te dan un poco de recelo diciendo a ver si las pavadas que uno dice se consiguen con lo que pasaba antes. Antes a uno le gustaba, ahora no sé si claro, le gustaba. Y aparte, ¿te acordás que antes era a las 7 de la mañana? Yo no sé si vos llegaste a... No, a las 7, pero... Yo fui un oyente que escuchaba así al pasar. Digamos, no es que me enclaustraba en mi casa escuchándolo el programa. A mí me ha pasado muchas veces que... Virginia Laja me apunta, es verdad, Natalia, también me faltó Virginia, y debe haber un montón más de chicos y de chicas que ahora me estoy olvidando, pero... Yo llamaba para ganar premios. Sí, ganaste bastantes cosas. Ganaste un libro de Delfrade. No, mentira. De Delfrade no gané. Sí, el del Frenapo. Delfrade me los compré. El del Frenapo te ganaste. Ah, ese me lo gané. O el de Belgrano. No, el del Frenapo. El de Belgrano se lo compró. Me lo compré. Doy fe. No, pero yo quería un libro. El de Josefina Lisitra quería. Exactamente. Fui y me lo compré. Porque si voy a esperar que a ver, lo quería ganar acá. Porque eso demuestra la claridad, la honestidad del sorteo. Pero, bueno, pero todos tenemos una parte tanto corrupta. Digo, hacémelo ganar. Bueno, está bueno igual. Está bueno tu testimonio, ¿eh? No, pero yo digo con la cosa con veracidad. Está bueno tu testimonio para los oyentes que participen, que de verdad se sortea. No, no funciona el amiguismo acá en Sobre la Hora. El tema es que ahora no tenemos nada para sortear. Pero si no, me lo ganaría yo ahora. Ahora sí, claramente. Sin achichele se lo ganaría. Exactamente. Sería una confirmación de ese tipo. Bueno, tenemos un montón de temas. Mirá, estamos hablando mucho de cosas para comer y degustar. Yo creo que en este contexto amerita que contemos una de las notas que vamos a tener en nuestro programa, una de ellas, que justamente va de la mano de los orgullos patrióticos. En este caso, que ayer de hecho la compartimos en Facebook y hubo un montón de comentarios tipo desde el mirá vos hasta no, esto va contra mis dietas, lo confirmo, los chilenos son los peores. Y es que tiene que ver con que se confirma que en otra cosa más somos buenos los argentinos, que yo no tengo ese sentimiento, excepto cuando no estoy en el país, que me agarra toda una cosa de... Sobre todo con los uruguayos, ¿viste? Que sí. Hasta no contaminás, contaminan ellos nada más. Uno no tiene, no hace nada para contaminar nada. El helado argentino, escuchen bien, es el mejor de América Latina. Nada más y nada menos. Esto fue confirmado en el segundo campeonato latinoamericano del helado artesanal, donde el equipo del equipo argentino se llevó el primer puesto. El segundo y el tercer puesto fueron para México y para Chile. El tercero también había confirmaciones ahí en Facebook en el que decía el helado chileno es horrible. Llegaron algunos a opinar así taxativamente. Vamos a estar conversando con Maximiliano Macarrone, que es el coordinador del campeonato y es integrante de la comisión directiva de la Asociación de Helados Artesanales. Todos tuvimos un amigo heladero. Sí. Que nos han contado largas penurias para lograr que el helado te quede así, de esa manera, como para que no se te caiga. Que el helado, un secreto, uno también ha tenido amigos fotógrafos, las fotos esas de esos helados tan bien armados, tan consistentes, y ahora les voy a romper un mito, es puré con colorante, exactamente. A mí me encanta, yo soy... Parece tremendo lo que... Pero yo soy un gran catador de helado. Yo vivo como helado, aparte hasta en pleno invierno, a mí me encanta. Yo le decía, bueno, mi mujer, yo le contaba que íbamos a estar hablando... No me lo tienes abajo, eso es lo que te estoy pidiendo. No hagamos periodismo en este caso. Claro. No, pero es la foto. No me mientan, claro. El helado es el helado. Si no me mentime, el helado. Pero mentime que es algo puro, sí, porque a mí me encanta. Mi mujer, que es de las que van, ¿viste? ¿Vieron esa típica nota que sale el día más frío, el tipo que fue a la heladería? Sí. Bueno, esa puede ser mi mujer tranquilamente. Esa es mi mujer, tranquilamente. Y lo que me dijo, si vas a entrevistar a estos tipos, pregúntale cómo hay que ser para ser jurado, ¿no? Claro, está bien. A mí una de las principales cosas que me gustó de La Plata cuando llegué justamente era que se podía tomar helado en invierno, que era la parte, porque yo venía de un pueblo en el que las heladerías funcionaban desde el 1 de diciembre hasta el 5 de marzo. Después pizzería eran. No era nada, cerraba esperaba, el local. Listo, quedaba ahí cerrado, no había nada más, entonces uno quedaba, o sea, estabas expectante a la apertura de la heladería, que era una de las cosas más esperadas. Llegar a La Plata y poder disfrutar de un helado en pleno invierno o en Capital, era como, wow, era un sueño, que es un sueño que cumple mi viejo cada vez que viene a visitarme, se toma un helado, sea el clima que sea. Le quiero preguntar ahora, después cuando tengamos el entrevistado, a ver si el argentino consume mucho. Yo, por el mundo que me rodea, a mí consume mucho helado. Sí. Igual yo suelo meterle suelo meterle los cuernos, digamos. A mí, yo soy hincha fanático del queso y dulce. Bueno. Pero cuando viste que el helado tiene como esa cuestión bajativa que no existe, es una mentira. Sí. Cuando comes mucha cosa, no, me como un helado que me baje, la verdad que el helado te explota. Sí. pero yo soy hincha del queso y dulce y de membrillo. Pero para dos cosas te quiero agregar. ¿No es fundamental después del asado un helado? Después de la... Yo en el verano fui a comer en un lugar... En ese contexto te lo acabo de relatar. Cuando vos comes mucho... Sí, pero no necesariamente. Yo fui a comer en el verano un lugar en el que había vaquillona con cuero. Te comías la vaquillona, vos arrancaba la cocinada de la vaquillona a 12 del mediodía. Era tenedor libre de carne. Una cosa increíble, inédita en estos tiempos. Vos te sentás y pasaba la carne, la carne, la carne, la carne, la vaquillona ahí. Y después de eso, un helado. Después de eso, una marca paraguaya. No, pero y otro tema, una cosa importante que yo no había notado, que siempre la nota mi compañero y que pone el acento sobre esto. Es increíble, dice, indignado, que las heladerías no tengan más canillas para tomar agua. Totalmente, sí. Creo que es verdad, sí. Es una deuda de la democracia, no sé por qué cuándo pasó esto, no sé por qué pasó esto tampoco. Sí, tenés razón. Es muy de aparte, los 90. La inversión es cero. Nada, es una canilla. No te pide nadie nada más que puedas terminar el helado y tomarte un vaso. Desde lavarte las manos. Pero eso está relacionado con el maracuyá. Hay toda una cuestión media media rara del 2015, ¿viste? Que le meten gusto, sacan cosas. Los helados. Bueno, en nosotros Salta, que ¿no? somos de La Plata, los que sean de La Plata conocerán la heladería Cucú, que te hace helado de lo que quieras. Había una que era de Melón 19, te queda cerca de tu casa. Es ahí por 19 y 60, cerca de 19 y 60. Que hacían, por ejemplo, helado de melón con jamón, que era helado de melón, melón al agua, y cachitos de jamón crudo dentro del... Como el dulce de leche granizado. Horrible. No, los que lo han comido, a mí me da un poco de impresión. Helado de zanahoria. Bueno, tenían. En Salta, ¿no? Es muy típico que vos vas y comes, tomás helado de vino, en Cafayate sobre todo, helados de todo tipo, de cualquier tipo de bebida. Ah, mirá, no tampoco. Sí, yo sí. Yo soy medio primario. Con chocolate y dulce de leche. No, yo como dulce de leche y frutilla, pero en serio. Yo como dulce de leche granizado y frutilla a la crema. Hace 35 años que pido lo mismo. Sí, sí, yo chocolate y dulce de leche... Adolescente para tomar helado. Capaz que por ahí chocolate y limón, hasta ahí me corro, pero es como lo que siempre decimos como del FRA, digamos, es casi una distancia como de pasarse del taxi al remis. Cambiar ver, ¿cómo de gusto, es eso? Cambiar de no, gusto claro. de helado es como. Ah, bueno, gracias. Entonces me avala mi. Te banco. Ah, okay. En esta te okay, banco. Ok, gracias. Gracias. Bueno, yo pensé que tenía una tara adolescente en serio. No, no. Tenemos más temas igual para tocar en nuestro programa, además de nuestros placeres por los helados. Bueno, vamos a empezar con el ping-pong ahora en minutos nomás, después del tango inicial de las. De las 8:30 de la mañana, sí, bien digo. Vamos a estar abordando nuevamente el tema de seguridad. Vieron que entramos en ya la etapa electoral fuerte y pareciera que uno de los ejes de campaña es a ver quién va a meter más policía, quién va a meter más uniforme por acá, por allá, quién ofrece las penas más duras para los delincuentes. Bueno, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿O cuál debería ser el verdadero debate sobre la seguridad? Si es que tal debate en serio realmente importa, más allá de las elecciones. Vamos a estar escuchando los testimonios de Rodrigo Pomares, él es director del programa Seguridad Ciudadana de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Florencia Arieto, que fue directora de seguridad de Independiente, ahí para me Chechele. Costa, sí, me costa. En la época de Cantero, la presidencia de Cantero, que se puso de punta con la barra brava de Independiente, terminó ganando la barra brava y se tuvo que ir. Y se tuvo que ir Cantero y Arieto. Esteban Rodríguez Alzueta, sociólogo, magíster en ciencias sociales y docente universitario. Y Rosa Jonfeld de Bru, madre de Miguel Bru, titular de la asociación que lleva el nombre de su hijo. Fíjate que esto sale a colación de diferentes situaciones que estuvimos viendo en los últimos días que tienen que ver con la proliferación de aquellos lugares a donde se termina imponiendo las policías locales. Uh-huh. Nosotros, en el caso de La Plata, que decíamos recién, que donde somos, la ciudad de Buenos Aires ya se acostumbró al paisaje de la metropolitana, nosotros nos tuvimos que acostumbrar al paisaje de la policía platense, digamos. Yo no boina. Me acostumbré todavía. Yo sí, porque además... Aparte gente que ves caminando todo el tiempo. Voy mucho a las plazas. Un día nos tendremos que dedicar a hablar del tema de la policía local, policía ciudadana, policía, lo que el nombre que le pongan, porque aparte tiene diferentes nombres en algunos distritos de la provincia. Pero realmente un día nos tendremos que abocar realmente a cómo están capacitados, cuál bueno, es su esto, función esto te real. Quiero contar. Mirá, por ejemplo, los planes de estudio. Ah, contempla, lo charlamos ahora, digamos. Lo vamos a charlar ahora. Podríamos charlarlo antes en producción. Hoy, así por yo ejemplo. Lo digo. Claro. Hay un total de 1.280, o sea, la cursada, vos te recibís de policía local, digamos, cursando 1.280 horas de cursada. ¿Cómo se dividen estas 1.280 horas? 160 son de prácticas profesionalizantes. 96 horas son de tiro policial, defensa personal, educación física y operaciones policiales. 64 horas de introducción al derecho penal y procesal, práctica del lenguaje y comunicación, manejo y mantenimiento de móviles policiales, derecho contravencional, participación comunitaria en el municipio, criminalística y espacio de definición institucional. Estos son contenidos que define cada municipio, que van desde seguridad turística, rural, industrial y en zonas comerciales. Y 32 horas de derecho constitucional, primeros auxilios, seguridad pública y ciudadana, régimen legal de la profesión policial, ética aplicada y derechos humanos, abordaje de conflictos, prevención estratégica comunal, violencia de género e igualdad de oportunidades e informática. Todo eso lo ves en 32 horas. Sí, habría que recordar... La formación. No, terrible. Habría que recordar a la gente que esto se hizo todo. Si bien el gobernador Scioli lo quiso, lo quiere, lo venía con intención de implementarlo hace mucho tiempo, se apuró, agilizaron los trámites, llegado a las elecciones. El gobernador quería demostrar más poder o más policía en la calle para contrarrestar la idea que tiene la gente de inseguridad. Exacto. O sea que solo ver a más policías hacer un efecto más que electoral, que de efectivista. En su momento hubo muchas discusiones por cómo, en la legislatura bonaerense, por cómo se iba a implementar esta policía local. Entonces los diferentes bloques querían cambiar el manuscrito primario, que había tenido un buen tratamiento con el, ahora ya no es más, diputado Marcelo Saín. Que, pero bueno, entonces avanzó el de Scioli, hubo discusiones, la voy a hacer corta porque si no es larguísimo, y al final terminó por decreto. Exacto. Concretamente exacto. Terminó por decreto. Sí. ¿Qué significa eso? Que todo el tratamiento que hubo en la legislatura bonaerense, recordemos, son legisladores de diferentes partidos políticos y de diferentes puntos de la provincia, porque no es un dato menor esto, porque la realidad de Arrecife no es la misma que claro. la de la Matanza. Exacto. Entonces, la discusión realmente era válida. Realmente era sí, válida. Y con la participación de, por ejemplo, bueno, hoy lo vamos a estar escuchando a Rodrigo Pomares, que ellos habían acercado una propuesta desde la Comisión Igual, Provincial además, por la Memoria de cómo podía implementarse. Sí, por supuesto. Y digamos, discusión que quedó clausurada con este decreto. Exactamente, no, hubo muchos organismos que se metieron en la discusión. La realidad que terminó por decreto para que Scioli tenga su policía y la pueda empezar a mostrar, y todo empezó obviamente en el verano. Claro, y además de eso, fíjate que dentro del plan de Saín, de la propuesta de Saín, había un eje claro, y era que no tenía ninguna policía local, debía tener ningún tipo de caracterización militar como sí, claro. la de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están jurando las policías locales? Tirando la boina para arriba, que es lo que hacen todas las policías cuando terminan siendo policías, que es lo que hacen la veña, se paran derecho, es decir, nada de lo que planteaba Saín se está cumpliendo. Puede ser un dato menor para algunos, pero la verdad no lo es porque lo marca la esencia. Claro. Y además, hablando del helado, ¿no? Vieron esta teoría que tenía Granados, que era, cuando yo me pido el helado, tiene que pasar un policía. Cuando yo voy por la mitad del helado, tiene que pasar un policía. Cuando yo terminé el helado, tiene que pasar un policía. Bueno, esto es lo que hoy... Por lo menos si vos estás en alguna heladería céntrica, es lo Estamos que viene con la pasando. Idea fija, ¿eh? Pero no en otro, digamos, no todavía sí, los sí. barrios, y no que a veces son los lugares donde están más comprometidos. Pero no solamente por quién vive ahí, sino porque no hay luz, porque pasa el colectivo tarde, porque no tenés garitas, sí, sí, digo, sí. porque genera situaciones de inseguridad desde los estados municipales también. Esto es interesante lo que marcábamos recién, lo que decías vos recién, Corina, de digamos la militarización, la impronta militar, cuando que uno hasta tiene la idea, no, es civil, es policía, la policía es una fuerza civil que usa uniforme, pero no es, o sea, la diferenciación de los civiles es con los militares, no con la policía. Sin embargo, acá lo tenemos ya incorporado. Uh-huh. Bueno, esto será uno de los temas. Una acotación más, así termino de cerrar. Dale. Ahora, recién aclarado que se lleva a cabo por medio de un decreto del Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, ahora volvió la discusión a la legislatura bonaerense. Fue la semana pasada, con iniciativa del Frente para la Victoria, ahora quieren... estando ya casi todo plasmado en la provincia de Buenos Aires, todo efectivo, todo circulando, los policías locales, según la manera que los intendentes lo fueron implementando, pero más o menos, la mayoría ya de los municipios de la provincia, ya está. Ahora vuelve la discusión a la legislatura bonaerense y habría avales de diferentes bloques para poder eliminar el decreto y sacarlo por ley. ¿Qué significa si Scioli quiere entregar la provincia de Buenos Aires con la policía local por medio de una ley y no por un decreto? Está bien, igual terminás entregando algo que ya se armó. Por supuesto. Que ya se envició, por lo menos que ya fue pensada de esa manera viciosa. No, cuento miserias de la legislatura, claro, y de la provincia, no que uno esté de acuerdo. No, o sea, porque ¿se acuerdas? El año pasado habíamos, cuando estaba este debate allí, cuando era formada parte del debate, hemos hecho un ping-pong analizando que alguna de las características de esta policía local pensada por un tipo como Zain, uh-huh, era muy distinto a lo que uno termina hoy teniendo en la calle, que termina, uh-huh, siendo pensada por los intendentes, uh-huh, y por el gobernador. Y por Granados. En este caso, o por Granados, que es quien es la figura ejecutora de la política del intendente en materia de seguridad. Pero bueno, esto será alguno de los temas que tendremos aquí en el programa. Sí, policía, además, que uno dice, bueno, en los casos, y saturar para cuestiones de seguridad, donde estas policías, y digamos, y todas que terminan generando también los mismos vicios de las anteriores, zonas liberadas. Ejemplo, esta semana, trabajadores de Telefónica fueron agredidos por patotas de la UOCRA, sí, en la ciudad de La Plata, donde, bueno, obviamente ningún efectivo de policía ni nada de eso estuvo para socorrerlos, para intervenir. La empresa tampoco se solidarizó. Nada, vamos a estar hablando con Jorge Castro, él es secretario general del Sindicato de Unión de Empleados de Técnicos de las Telecomunicaciones, UETEL. Hemos hablado con él en numerosas oportunidades y hoy va a ser una más de ellas. Y otro de los temas tiene que ver con el paro. Esta semana, este martes, paro nacional fue ratificado en el día de ayer en conferencia de prensa por Hugo Moyano, por Pablo Micheli y Luis Barrio Nuevo, y también el representante de los gremios del transporte, ATAC, si no me equivoco, uh-huh, el titular de los gremios del transporte, también estuvieron, bueno, ratificando este paro que arrancará por parte de la CTA con 12 horas antes, con movilizaciones, esto es a partir del día lunes, y que va a continuar durante todo el martes con la afectación también del transporte, lo cual, bueno, en cierta medida garantiza cierta... Sí. Cierto hay, éxito, ¿no? También del paro. Hay, el otro día lo aclaramos, vamos a volver a repetirlo. Digamos, va a ser un paro similar al de la última vez, con un transporte totalmente nulo, y aparte Pablo Micheli garantizó desde la CTA, no desde otros espacios, ¿no es cierto? Uh-huh. Desde donde le compete, que no va a haber piquetes. Eso es un dato, porque entre el paro y los piquetes era como ya medio anárquico los paros. Bueno, vale esta aclaración. Y veremos después si la gente se manifiesta a su manera, los trabajadores harán lo que crean apropiado. Exacto. Pero bueno, Micheli aclaró eso. Bueno, 8:26, no sé si nos queda más que contarte que además de estos temas también estaremos conversando con el doctor Luis Federico Arias, él es juez en lo contencioso administrativo, y vamos a estar conversando con él acerca de un tema que ocurrió hace algunas semanas, que tiene que ver con esta pena que bajaron los jueces Piombo y Sal. Sí. Y fundamentalmente las renuncias de los vamos a aclarar, son los dos jueces que le bajaron la condena al hombre este que había violado a su hijo de 6 años. Primero aclaración esa, y después hay toda una cuestión con estos dos jueces, está desde la parte universitaria y de la parte de la justicia. Uh-huh. Una cosa es la renuncia y otra es si aceptan la renuncia o no, porque hay un jury de enjuiciamiento que lo podría perjudicar y otro que lo podría beneficiar si Scioli decide aceptarle la renuncia. Es una discusión que la vamos a aclarar con el juez. Perfecto. 011-4017-157, 011-4017-158, sobre la hora, nuestro muro de Facebook y Tango. noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Te vamos juntos, viejo amigo. Dijiste mientras levantaste tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Después quizás mordiendo un llanto, quédate siempre, me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. De Cadícamo y Tinelli, Enrique Cadícamo y José Tinelli, que se entienda, no sabemos si será algo de Marcelo. Escuchábamos Por la Vuelta, interpretada por la orquesta de José Basso, el que cantaba así, era el enorme Tata Floreal Ruiz. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ...011-4010-7157... ...011-4010-7158... son nuestros teléfonos para que te comuniques, nos dejes un mensaje, nos cuentes cuál es el helado que más te gusta, por ejemplo, participando del debate que tiramos para abrir el programa. Nuestro muro de Facebook es Sobre la Hora. Nos metemos, si les parece, en un clásico de la mañana matutina de Radio Splendid los días sábados, como es el ping-pong de Sobre la Hora. Lo adelantábamos hace unos minutos, el tema es la seguridad. Y bueno, ¿y qué respuesta se le da? Un poco contaba Federico lo que fue la creación de las policías comunales, locales. Cada uno, cada municipio las nombra como mejor les parece, digamos, tienen su propia, incluso su propio uniforme en cada municipio. Uh-huh. Que la idea inicial era que fueran, policías justamente locales que dependieran del municipio, totalmente independientes de la policía bonaerense, con todo lo que esto conlleva. Uno dice, bueno, si la idea es poner más policías, incorporemos más a la bonaerense y ya. La bonaerense tiene todo su pergamino y su prontuario, por así decirlo. Por eso también un poco la idea era, por un lado, el trabajo en cercanía, en los barrios, en el municipio, con conocimiento del... Claro, el tema es, el concepto de la policía local no solamente tiene que ver con eso, sino que en realidad inicialmente lo que tenía era un concepto de relacionamiento con vos, como viviendo en un lugar, que el policía de tu barrio era siempre el mismo, volver al policía de la esquina, a esa cuestión de seguridad que te implicaba, y un relacionamiento sobre todo con los comerciantes, con... digamos, como un relacionamiento con el barrio, que te aportaba seguridad no solamente desde estar parado en la esquina de tu casa, sino desde el conocimiento y el que sea siempre el mismo. La propuesta presidencial del ciolismo tiene que ver con qué quiere. 15.000 policías locales en los distritos más poblados, sumar esto, y busca Scioli terminar su mandato con 90.000 uniformados en sus distintas variantes en toda la provincia de Buenos Aires. Por eso va. Uh-huh. Bien. Bueno, Vamos a ver, ¿es la solución al tema de la inseguridad? Porque finalmente también estas policías locales terminan teniendo una dependencia y una relación bastante fluida con lo que es la bonaerense. La consultábamos a Florencia Arieto, de la creadora de lo que fue la asociación Ar de la Ciudad. Fue, decíamos, directora de seguridad independiente, entre otras cosas, y esto nos decía. La inseguridad no se va a resolver mientras que haya elementos que tienen que proveernos de seguridad que estén comprometidos con el delito. Policía, justicia, políticos. ¿Sí? Tenemos que transparentar eso. Segundo, tenemos que explicarle a la ciudadanía que combatir eso no es fácil, porque obviamente los que controlan las calles y tienen negocios suculentos con el delito no van a querer perder esos negocios, por lo tanto tenemos que estar todos atentos. Y atento significa es tener gente proba y honesta que esté a cargo de las resoluciones, pero también el acompañamiento de la comunidad. Por eso nos parece que es sumamente importante que en cada una de las comisarías de la localidad, de todas las localidades de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, pero en este caso estamos centralizándonos en la provincia de Buenos Aires, tienen que volver los foros de seguridad, tiene que volver el vecino comprometido, controlando al comisario, denunciando, teniendo una comunicación directa con una fiscalía. Tenemos que pedir la descentralización de las fiscalías en cada una de las localidades. Tiene que haber por lo menos un fiscal para que el ciudadano que vive ahí sepa cuál es el fiscal que debe investigar los delitos. Digo, me parece que ese es un paso que podemos ir dando mientras tanto empezamos a depurar profundamente la corrupción. Primero, falta honestidad para explicar el problema. Segundo, hay marketing creyendo que se puede tapar el sol con una mano y mintiendo y mostrando patrulleros que después no andan porque no tienen rueda y presupuesto que no se ejecute. Ya lo sabemos, más de lo mismo, rosca, mentira, oscurantismo. Y por otro lado, personas a cargo que se creen que porque tienen algún oficio patoteril ponen a cualquiera a cargo, que se vale de cualquier método para mantener la calma. Era, ahí está, Florencia Arieto, entonces, precisamente respondiendo a la pregunta inicial que planteaba recién Manuel. Igual vale aclarar una cosa con esta Florencia Arieto. Yo tengo ciertas diferencias. Sí, digamos, se puso como abanderada de la discusión de seguridad porque, digamos, se posicionó adelante de todos como la protagonista de la lucha contra las barras bravas. Sin embargo, tiene un discurso bastante particular, digamos. No tiene un discurso social, sino tiene un discurso de ir de cuajo y eliminar a esto como el mal. Y obviamente que las barras bravas es lo mismo que la sociedad misma, pero llevada a un espectáculo, en este caso deportivo. A mí mucho no me cierra. ¿Va? Y está presentada siempre como una voz ya autorizada, y la verdad que tiene una experiencia bastante corta. De hecho, ha sido ninguneada por varios dirigentes, tanto de la oposición como de oficialismo, diciendo no tenés mucha idea de lo que es realmente la gestión en seguridad. Uh-huh. Ahora vamos a escuchar a Esteban Rodríguez. Él nos va a dar un panorama de cuál es el resultado o cuál es el escenario en el que son creadas estas policías locales. La creación de la policía local se da en el marco de la ley de emergencia de seguridad, que se da en el marco a su vez en el marco de una campaña electoral que se anticipó, ¿no? Son elecciones que arrancaron demasiado temprano. Y desde hace bastante tiempo todos sabemos que muchos funcionarios insisten que se puede hacer política a través de la seguridad, ¿no? Jugando un poco también con el miedo de la gente. A mí me parece que se trata de una postura equivocada. Es algo que inclusive el gobernador Scioli, candidato a presidente, lo termina de entender, aunque muy tardemente. Por eso, intempestivamente, de un día para el otro anunció la emergencia securitaria y no dijo por qué. También de un día para el otro concluyó la emergencia de seguridad y tampoco dijo por qué. Pues, en realidad, para cualquier funcionario es difícil hacer política a través de la seguridad, porque la mejor noticia sigue siendo una mala noticia. Si vos decís, por ejemplo, que no murieron 10 personas, sino que murieron 8, es decir, que bajó el homicidio, bueno, todavía sigue siendo una malísima noticia porque hay 8 personas muertas que también hay que explicar, ¿no? Entonces, digo, no es un buen ministerio la seguridad para hacer política. Vos podés haber tenido la mejor performance en la cartera de seguridad durante 2 años, 3 años, que si a vos te matan una embarazada en la puerta de un bar, de un banco, se te licúa, se te va a licuar el capital político en menos de una semana, ¿no? Entonces, me parece que muchas veces los funcionarios se dan cuenta de esto en las coyunturas electorales y por eso empiezan a correrse y a plantear otros ejes. Era Esteban Rodríguez, algunas apreciaciones sobre la cuestión de la emergencia en seguridad. Digo, la capacitación esta que contábamos recién, mínima, así vista, así leída, que tuvieron las policías comunales o municipales, tiene que ver con que estas capacitaciones pueden ser aceleradas de acuerdo al criterio que usa Granado Scioli a partir de haber emergencia en seguridad. Dato que ellos anunciaron a partir del año pasado, si no me equivoco, así que estas mínimas horas de formación tienen un amparo legal desde este dictamen de la provincia de Buenos Aires. Sí, es un dato, también tiene un dato muy importante, que es cuando el gobernador anuncia la emergencia de seguridad. Todos sabemos que la emergencia de seguridad, ¿qué es? Aparte de un impacto público, ¿qué es? Es fondos, legalizar fondos para utilizarlo para este accionar, ¿no es cierto? Y de repente lo eliminó la emergencia de seguridad, dejó, ya está, se terminó, sin ningún dato. Digamos, cuando vos establecés que la emergencia de seguridad no es más simple, llegó hasta acá, es porque evidentemente hubo un progreso. Claro, hubo un plan y se cumplió. Exactamente, no. Y no pasó absolutamente nada. De hecho, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires nunca emite datos concretos ni de la gestión. Lo hace justamente todo lo contrario, la Suprema Corte o Casación, y tira datos que son espantosos para como los datos que tira. Uh-huh. Digamos, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires sí, algunas veces tira, pero no son muy creíbles porque todos sabemos que están un poco toqueteados. Pero y además donde la principal fuente es la propia policía. Sí, por supuesto, claro. Vamos a escuchar ahora a Rodrigo Pomares, él es coordinador del Área de Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, hablándonos un poco de lo que fue la previa a este decreto de necesidad, este decreto provincial que creaba las policías locales, sobre la discusión de la seguridad y la propuesta de seguridad democrática que ellos llevaban. Los últimos 10 años han significado lo que nosotros llamamos retrocesos muy grandes en función de llevar al sistema penal en la provincia de Buenos Aires a un colapso, ese colapso en términos de vulneraciones de derechos, es decir, asentar las políticas de seguridad en la provincia, en la delegación, en la policía de la provincia de Buenos Aires, del control territorial basado en prácticas ilegales o arbitrarias, tendientes a controlar o gobernar fundamentalmente a los sectores populares. Y en eso se juega también la consabida connivencia con los entramados delictivos y la gestión del delito y los mercados ilegales en los territorios. Ese esquema de seguridad pública se le ha agregado por parte del poder político una cuota de demagogia fundada en pretender la solución de las problemáticas ligadas al delito con incremento de penas, restricciones a excarcelaciones y saturación territorial a través de policías. Todo ese esquema lo que ha generado fundamentalmente es un incremento del desgobierno, por llamarlo de alguna manera, de la policía de la provincia de Buenos Aires, y a la vez el incremento de conflictos y la vulneración de derechos humanos. Hoy la situación a lo que ha llevado todo esto es que tengamos en la provincia de Buenos Aires una saturación del sistema carcelario, hacinamiento, comisarías, en cárceles, y un sistema penal que está basado en la persecución de los eslabones más débiles de las cadenas o de los mercados ilegales. De manera tal que creemos que la decisión tomada con el dictado de la emergencia lo único que vino a hacer es profundizar esa línea de mayor incremento del aparato represivo basado en estas consignas, y por otro lado, respecto a el incremento de policías o la creación por decreto de las policías locales, lo que hizo es obturar un debate que estaba yendo hacia otro carril, o por lo menos tenía distintos modelos o propuestas en danza. Rodrigo Pomares, director del Programa de Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria. Y era justamente la Comisión Provincial por la Memoria uno de los tantos actores que presentó propuestas, que presentó instancias de debate, que fueron clausuradas por este decreto, y que acá nos cuenta un poco cuál era un poco la propuesta de ellos. algunas que incluían una revisión más general, un esquema de desconcentración que permitía darles una característica particular a estas policías que se iban a crear, con algunos controles específicos, con, entre otras cosas, bueno, poner en crisis el tema de del estado policial, es decir, que los policías sean 24 horas policías y que hayan sido así intervenientes en toda situación, que tengan que tener el arma todo el tiempo, que, bueno, el límite a las posibilidades de tener sin orden judicial, una serie de puntos que estaban puestos en discusión, que era interesante, al menos entre los proyectos que se exponían ahí. Eso fue aplazado a través de un decreto, que de alguna manera lo que hizo es salirse del esquema de desconcentración que se estaba planteando para volver a hacer depender esta nueva estructura que se creó a través del decreto de la misma estructura de la policía bonaerense, o sea, de la jefatura policial. Eso, por supuesto, que es un retroceso y lo que ha generado, o que vamos viendo que se va generando cada vez más cotidianamente, es un acumulado de distintas fuerzas que en el territorio empiezan a intervenir en función de lo que ya sabemos que son las prácticas cotidianas de la intervención policial de la bonaerense. Dos cositas cortas. Una, reiteramos lo que habíamos dicho ya el fin de semana pasado, la Comisión Provincial por la Memoria va a emitir un comunicado la semana que viene, con respecto al tema de torturas en las cárceles, en la comisaría, anual, el informe anual. Es una aclaración porque estamos escuchando justamente uno de los protagonistas. Uh-huh. Y otra cosa, recién hacía énfasis en la formación de estos policías. Y no tiene que ver, pero sí en el fondo. Recién elogiábamos el proyecto que había tenido el ex diputado provincial de Nuevo Encuentro, Marcelo Saín, que era el mejor proyecto de policía local o comunal para la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuando se arma la AFI, la que es la Agencia Federal de Inteligencia, la ex CIDE, que él hizo todo el lobby posible para ser designado, al final designado a Parrilli, lo sacan a Parrilli y lo ponen a él, a Marcelo Saín le dieron la dirección de la Escuela Nacional de Inteligencia, un órgano que parecería menor. Lo que sería la Bucetich de la CIDE. Exacto, muy bien. Lo que sería la Bucetich de la CIDE. En este caso, recordemos que es AFI, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, Marcelo Saín, un dirigente muy probo, uno puede constatar que es que realmente le interesa y fundamentalmente la formación, está a cargo de la formación de todo lo que van a ser los futuros servicios de inteligencia en la Argentina. Uno, la primera reacción que tiene, que parece un dato menor, digamos, si vas a hacer servicio de inteligencia, estás inundado de miserias. Pues justamente para hacer servicio de inteligencia puedes tener un costado social, un costado relacionado a los pormenores que pasen en la sociedad y uno que se inunde, ¿sabes? Pero la verdad que los servicios de inteligencia en la Argentina, sobre todo que están, porque acá en la Argentina hay muchos servicios de inteligencia, están los servicios de inteligencia de la Policía Federal, de la Policía Bonaerense, de las provinciales, de las provinciales, e históricamente los servicios de inteligencia de la provincia, todos estos servicios de inteligencia que nosotros estamos enumerando, son muy recelosos de su información y no se pasan información entre ellos. Es lamentable, digamos, que no suceda eso, pero concretamente pasa. Entonces, Marcelo Saín, insisto, lo seguimos piropeando un poquitito más, va a tener que lidiar con todo eso y fundamentalmente con la formación de los futuros. Bien, cuando se habla de seguridad y se plantean todas estas cosas, hay muchas voces que dicen, pero siempre viendo los derechos humanos de los delincuentes, quién piensa en las víctimas, es como un lugar común, ¿no? Vamos a escuchar ahora la voz de una víctima. Rosa Schoenfeld de Bru es la mamá de Miguel Bru, titular de la organización que lleva el nombre de su hijo, estudiante de periodismo desaparecido por la policía bonaerense, puntualmente por lo que es la la comisaría novena de La Plata, tristemente célebre. Le contamos a la gente que no es de La Plata, queda a 10 cuadras menos de la gobernación, sí, o sea, de quien tiene que controlar que la policía no se exceda, está a 10 cuadras de una comisaría en la que se torturaba, se desaparecía gente, y esto dice Rosa. Hoy por hoy los medios que muestran, sí, la salidera, yo no digo que no existan, ojo, pero creo que tenemos que mirar las dos campanas. Hoy por hoy vende más las salideras y aquel chico que fue a robar, aquel de gorrita que fue a robar, que pertenece a una villa, a no aquel momento donde estábamos, donde podíamos denunciar un gatillo fácil, y hoy ya no hablamos de gatillo fácil, estamos hablando de violencia institucional, pero muchos casos son, o sea, cuando llegan a la justicia entienden que fue en defensa propia, y más de una vez cuando están las familias solas vale más la palabra del policía, que no y es más cómodo y no investigar realmente cómo fueron los hechos. ¿Qué fue lo que ocurrió con el chiquito Mojica? ¿Qué lo que ocurrió con Omar Cigarán? Y larga sería la lista de uno que podría ir mencionando. El tema es que cuando aparece una familia que está sola, que después terminan siendo investigados, después terminan siendo hasta desmoralizados, porque cuando empiezan a caminar y todo va para atrás, cuando están solos muchas veces lamentablemente bajan los brazos. Un dato para por ahí completar lo que hablabas recién de lo que es la formación de estas policías comunales, pensándolo en los ingresos y quiénes se van a ir a anotar para ser el policía de la esquina. Un estudiante, un aspirante a policía comunal, local o como sea, ya empieza cobrando desde que empieza a estudiar en una especie de, sería como una especie de internado, ¿no? Sí, es hasta de 8 a 5, también es como funciona la Bucetich, en realidad, es casi un esquema bastante... Bueno, parecido. Arranca ya desde que empieza, 3.500 pesos en concepto de beca, uh-huh. ¿Sí? O sea, ya cuando está estudiando... Le financian la educación, digamos. Le financian la educación, y cuando termina la instancia de formación y ya se incorpora como efectivo, 9.000 pesitos de básico. ¿Eh? Así que muchas mujeres son sobre todo las que se han inscrito, bueno, y muchas personas con necesidad de trabajo son las que conforman no necesariamente con experiencia en ser policía. Año electoral, año donde, bueno, todo este tema vuelve a surgir. ¿Qué pasa desde los espacios políticos? Esto se lo preguntábamos a Esteban Rodríguez Alzueta, quien empezaba hablando un poco de el lugar de la oposición para después contarnos el lugar del gobierno. Si realmente tuvieran propuestas para presentar, hubiesen tenido también otra vocación de diálogo, una voluntad de celebrar acuerdos para encarar procesos de reforma que necesitan, no solamente las reformas policiales, que necesitan tiempos largos de duración para poder ser efectiva y llegar al ADN de cada una de las instituciones, para poner en crisis las rutinas violentas, sino también para encarar determinada conflictividad social que tiene múltiples causas y que para poder atajarlas, es decir, para atajarlas con las distintas agencias, también se necesita tiempos largos. Y para lograr esos tiempos largos se necesitan acuerdos políticos y sociales. Y el problema que ha tenido también en estos últimos años también la gestión nacional en materia de seguridad es que no ha sabido, pero tampoco ha podido encarar esos acuerdos que se necesitan para trascender las coyunturas electorales, es decir, para sacar todos estos temas de las agendas electorales. Y entonces, cuando esto sucede, es decir, ante la imposibilidad de celebrar acuerdos, bueno, los funcionarios hacen coyunturalismo, es decir, los funcionarios tienen que hacer también gestión con la tapa del diario. Decime cuál es el titular del diario de la mañana que te voy a decir en qué consiste la conferencia de prensa. Vamos a escuchar por último a Rodrigo Pomares, coordinador, decíamos, del área de seguridad democrática, términos que en principio uno pensaría como antagónicos, ¿no? Seguridad y sentido de la democracia, y él nos va a contar un poco cómo pueden convivir. La democracia tiene un piso mínimo. Ahora, la comisión, por lo menos desde la comisión, hemos expresado en reiteradas oportunidades que el esquema que la comisión entiende por como piso de la democracia es un esquema de respeto de derechos, de igualdades, de justicia social, por llamarlo de alguna manera. Ese es el esquema democrático que la comisión avala y propicia. En ese punto es que nosotros entendemos que seguridad o el debate sobre la seguridad o la inseguridad está conectado con lo democrático. Nosotros entendemos que no pueden ir disociados los debates respecto a un conflicto social como es el delito, y en esto la inseguridad o la llamada inseguridad, respecto de qué consideramos o qué entendemos que es la democracia también. Creemos que el debate sobre la inseguridad tiene que incluir también el debate sobre qué democracia queremos. Y eso incluye las órbitas del Estado ligadas al aparato represivo, que puede ser la policía, el Poder Judicial y demás, e incluso el resto de las políticas de un Estado democrático, todas las que tienden a propiciar derechos económicos, sociales y culturales, las que tienden a propiciar mejores condiciones generales de la población. Entendemos que no deben estar disociados esos debates. Nosotros propiciamos un Estado mucho más presente, un Estado con... un Estado que se propicie como un igualador de derechos o en términos de justicia social, digamos. Y en ese sentido creemos que el debate de la seguridad pública tiene que estar sobre la seguridad o inseguridad tienen que estar atravesados por ese otro debate, ¿no? A modo de síntesis de todo lo que estuvimos charlando y fundamentalmente de lo que estuvimos escuchando de estos protagonistas, vale la pena recordar que a fines del año pasado, cuando el gobernador Scioli se jactó de tirar 10.000 policías al operativo Sol en el verano. Los de Berazategui, ¿no? Esto del sí juro que salió en todos los medios de comunicación. Exactamente, sí, toda una cuestión media, parecía como Corea del Norte, ¿viste? Sí, marketinera total de la policía, tremendo fue. Exactamente, bueno, a modo de ejemplo, insisto, desparraman policías por toda la costa, un lugar céntrico, central para el gobernador, que le encanta hacer campaña a los bonaerenses y obviamente con una difusión nacional. Dos policías locales en la ciudad de Villa Gesell, dos jóvenes, creo, si no me equivoco, uno tenía 20 años y otro 21, muy jóvenes, en donde estaban las dos novias que tenían, iban a ir a vivir con ellos porque estaban contentos que iban a trabajar a la costa todo el verano, en un hecho que nunca se esclareció, uno mató al otro con un disparo con un tiro que se le disparó. La síntesis de eso es la inexperiencia de esta policía que nos está supuestamente protegiendo. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Seguimos en Sobre la Hora. Reiteramos la invitación a que te comuniques con nosotros llamándonos al 011-4010-7157, 011-4010-7158. También que nos escribas a nuestro muro de Facebook Sobre la Hora. Entonces, alguna de las formas de comunicarte con nosotros en nuestro programa. Nos quedó pendiente del ping-pong que hacíamos. Agradecer también, buena parte de la información que compartimos acerca de las cuestiones de las policías locales están reflejadas en la edición de este mes, del mes pasado, en realidad de mayo del 2015, de la revista La Pulseada. La tapa justamente se llama Campaña Armada y aborda desde el punto de vista de la ciudad de La Plata cómo están siendo patrulladas por 731 nuevos hombres y mujeres que se convirtieron en policías en 7 meses. Bueno, un poco el disparador de lo que contábamos recién en la nueva revista La Pulseada, que se puede conseguir en un montón de lugares, inclusive en kioscos de diarios y revistas. Lo comentábamos en la apertura del programa, esta semana, el martes, pero empezando el día lunes con una movilización al Ministerio de Trabajo. Está el paro del martes, el lunes va a estar la movilización. Vamos a conversar ahora nosotros con Clarisa Gambera, Secretaria de Acción Social de la CTA Capital, para que nos cuente un poco en qué consiste y cuáles son los reclamos puntuales de estas medidas de fuerza. ¿Cómo te va, Clarisa? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, como decía Manuel, recién queríamos conversar un poco con vos acerca de la convocatoria. Digamos, hay como una convocatoria al paro, si se quiere, que es de alguna manera la más pública, que tiene que ver justamente con los impuestos a las ganancias, con la manifestación de lo que fue ayer en la conferencia de prensa, de las declaraciones, no solamente de quienes conforman la CGT, sino también de Pablo Micheli, el secretario general de la CTA, que llamó a que se note el clamor del silencio en la calle. Esta fue una de las definiciones que usó, pero nos interesaba conversar con vos también para hacer un abordaje de las necesidades o las problemáticas sociales más fuertes que llevan a ser parte de este paro. Bueno, en principio, como decían, sí, parar el 9, pero marchar el día 8. Nosotros vamos a estar concentrándonos al mediodía en el obelisco para marchar al Ministerio de Trabajo. Esto tiene que ver con que somos la CTA, con que nosotros luchamos en la calle y que si bien estamos en el marco de la unidad de acción con toda la clase, hay algo de nuestra propia identidad que para nosotros es importante poner en juego. En relación a los reclamos, bueno, por supuesto que el impuesto a la ganancia o el impuesto al salario, como decimos nosotros, es la parte que aparece más en los medios, pero ahí no se agota el reclamo. Nosotros estamos hablando de precariedad, estamos hablando de que se están cayendo puestos de trabajo, estamos hablando de que la cantidad de trabajadores y trabajadoras con salarios muy, muy bajos que no pagan impuesto a la ganancia porque vergonzosamente no llegan ni por casualidad a la canasta básica que deberían estar cubriendo. Vos imaginate que hablamos de salarios de un poquito más de 6.000 pesos y de una canasta que pasa a los 12.900 en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para nosotros está claro, hay muchas razones por las cuales debemos parar, porque no llegamos a fin de mes, porque tenemos condiciones de trabajo muy complicadas. Vos sabés que la precariedad no solo son salarios muy bajos, sino que es el riesgo de tener accidentes o tener situaciones muy complejas en la cotidianidad de nuestros trabajos. Para nosotros queda claro, cuando nos acusan de que le estamos haciendo el juego a la derecha, bueno, tiene que ver con lo que dicen los medios, no vamos a poder hacernos cargo de lo que dicen los medios cuando nosotros estamos saliendo por reclamos legítimos, que aparte llevan años, son reclamos legítimos que llevan años y no fueron escuchados. Sí, Clarisa. ¿Cuál es, digamos, la convocatoria para quien quiera participar? Bueno, la convocatoria es al mediodía, partimos del obelisco, tiene que ver con este pedido de paritarias libres, con salario mínimo vital y móvil de 12.800, insistimos con el 82% móvil para nuestros abuelos, hablamos de la derogación de la ley antiterrorista, nada, son como los reclamos históricos y vamos a estar marchando con esto, no solo los sindicatos, sino las organizaciones sociales que somos parte de la CTA. Ahí, discúlpame, Federico te habla. Ahí vos citabas dos ejemplos. Una cosa son los sindicatos y otra cosa las organizaciones sociales. Porque pareciera que para un sector de la prensa o un sector de la comunidad, los paros es una arbitrariedad que se toman tres dirigentes y no es una construcción colectiva. ¿Sabes qué pasa? No, por me eso parece que esto tiene que ver con cómo se entiende o cómo quedó después del neoliberalismo extremo de los 90 la clase trabajadora. O sea, ¿quién es la clase trabajadora? Para nosotros, para la CTA, la clase trabajadora son también los compañeros y las compañeras de los barrios, que en este caso, con el eufemismo de sectores populares, se desdibuja que son trabajadores y son trabajadoras. Sí, claro. Esos trabajadores, en un extremo, que cobran salarios de miseria o están desocupados, o cobran algún subsidio estatal o alguna política de subsidio, de transferencia de recursos, que no alcanza para nada, en el otro extremo, compañeros y compañeras que por haber tenido un mejor salario, les están descontando un impuesto al salario. Esos dos extremos, más todos los que estamos en el medio, somos la clase trabajadora y tenemos derecho a reclamar. Además, otra de las, digo, una importante a tener en cuenta, por lo menos pensarlo, también vos formás parte, conformás el espacio de niñez de ATE. ¿Cuál es la evaluación? Bueno, hemos conversado en otras oportunidades acerca de la mirada que también tienen y las denuncias que realizan acerca de lo que ocurre en materia de niñez y adolescencia. A partir de algunos datos que hablan de una baja en la calidad del empleo, una baja sobre todo en lo que tiene que ver con la una suba en la informalidad del empleo, ¿cómo esto está afectando justamente a la niñez y a la adolescencia? Mira, o sea, la peor calidad de vida, de empleo, y la precariedad del empleo de los papás y las mamás, por supuesto que repercute en la vida de los chicos. O sea, nosotros cuando vimos lo que pasó en los talleres clandestinos, porque eso también es la clase trabajadora, aunque se los quiera nombrar como migrantes o de otra forma, bueno, ahí murieron dos pibes. No murieron dos pibes por una catástrofe aislada, sino porque el trabajo precario de sus papás y sus mamás los expone a eso, a no tener coberturas sociales y a apenas cubrir la canasta. Imagínate, que apenas cubrir la canasta con sueldos que están en 6.000, con toda furia para la gran mayoría de la clase trabajadora, ¿acceso a qué tienen esos niños y esas niñas? Si las políticas sociales están en montos tan bajos, en los barrios, nosotros tenemos un montón de comedores y cada vez hay más gente en los comedores. Estos datos no los podemos soslayar, no podemos mirar para otro lado. Claro. Clarisa, tomando también un poco esto, ¿cuáles qué otras acciones por ahí están pensando por ahí más allá de la del paro, que el paro se convoca en digamos en conjunto o se adhieren también otras organizaciones, pero que por ahí no tienen las características de la CTA? ¿Qué sigue después? Mira, después siguen los plenarios, las asambleas y ver qué respuesta hay, si no hay respuesta y nada, seguir evaluando colectivamente. Para nosotros la manera de saldar esta cuestión de que los dirigentes convocan es estar en los territorios hablando con los compañeros, debatir, hacer asambleas para seguir el plan de lucha. Claro, en realidad la pregunta en realidad pensaba, bueno, ¿qué es lo que se espera del paro, ¿no? Porque, por ejemplo, esta semana que asistimos a lo que fue una movilización masiva, como la que fue la del Ni Una Menos, con una serie de reclamos que esperan respuesta. Digo, en este contexto también, ¿no? Si el paro es, digo, como se define para saber si es bueno o malo, si es un éxito, digo, ¿qué es lo que se espera por parte del gobierno o de los gobiernos después de este paro? Mira, habría que estar corriendo, o sea, las paritarias deberían estar sin techo y debería arrastrarse eso a subir todo lo que tiene que ver con la plata de transferencias de recursos que está llegando a los sectores que hoy están sin trabajo o tienen trabajos muy precarios. Como primera medida, como una especie de emergencia para sacar a toda esa gente que está entrando otra vez en indicadores de pobreza, porque uh-huh. la verdad es que es esa, tanto esfuerzo para sacar a la gente, tanto esfuerzo, incluso tanta manipulación de estadísticas para sacar de la línea de pobreza a la población, bueno, la realidad es que estamos en ese borde y cada vez son más las personas que están entrando ahí. No sé, vos pensás, en la Ciudad de Buenos Aires 5 de cada 10 chicos son pobres, claro. O sea... Está lejos de ser una ciudad, pero bueno, sí. Clarisa, te agradecemos esta comunicación entonces y bueno, estaremos atentos también a lo que ocurra. Recordamos, el paro convocado por la CTA está comenzando con una movilización a las 2 de la tarde a las puertas del Ministerio de Trabajo desde el Obelisco y bueno, con el paro total convocado entonces para el día martes 9 de junio. Bueno, muchas gracias. Perfecto, por la gentileza de atendernos. Hasta luego. Era, Clarisa Gambera, ella es integrante del espacio de niñez de ATE Capital, pero también secretaria de Acción Social de la Central de Trabajadores de la Argentina de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hablando sobre el paro, recordamos, para el próximo martes 9 de junio. Vamos a tocar una obra muy profunda que se llama Chip Chip Bom Bom. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis venas. Y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. No digas nada. Tómalo con calma. La cosa es así. Ya se hace de noche. Me tengo que ir. Esta canción durará por siempre. Carlos Alberto García Moreno, Charlie García, Chipi Chipi. García Moreno. Bien, bueno, continuamos en sobre la hora. Con el García Moreno. Sí, porque pensé que venía el... No, pero me dejaste con el García Moreno. Mucha gente no sabe que es García Moreno. Y mucha gente no sabe que es Carlos Alberto. No, eso... Igual que Nito Mestre. Eso está más naturalizado, el Alberto. Pero el García Moreno, por lo menos para mí, ¿no? Sí, yo una vez enganché, tocaban en Mar del Plata en un lugar muy chiquito. Entonces no la agitaban, toca Charlie García. Tocaba Las Ligas, que era el nombre que él había tenido de una banda de apoyo. Y el afiche era un bigote y todos los integrantes. Vos veías el Negro García López, Fabián Quintero, yo. Y al final, chiquito, decía Carlos Alberto García Moreno. Muy interesante. Muy bien. Gente que se comunicó al 4010-7157 y al 4010-7158. Uno de ellos, Marcelo de Morón, un fiel oyente del programa, quien le manda un saludo muy grande a Carlitos. Está esperando para escucharlo, ya va a llegar. Darío de Temperley, es impresentable lo de las policías comunales. ¿Por qué no arrancar el problema de raíz antes que emparchar todo por intereses electorales? Un poco refiriéndose a las cosas que escuchábamos en el ping-pong hace un ratito. Claramente la respuesta es porque hacen política efectivista desde el momento. Digamos, nadie, o por lo menos este tipo de dirigencia, no hacen políticas a largo plazo. Esa es la respuesta concreta. Un poco era también lo que se hablaba en alguna de las entrevistas. O sea, el que te dice que esto se soluciona de un día para el otro, te está mintiendo. Por la cara te está mintiendo. Jimena de Parque Chacabuco, estaría buenísimo que la sociedad entienda la importancia de reclamos como los que se van a dar la próxima semana, que son luchas que nos afectan a todos los laburantes. Se refería, claro, hasta a lo que hablábamos recién con Clarisa Gambera. Y por último, Héctor de Don Bosco, que dice que cuando Orwell escribió 1984, el hermano mayor era la televisión. Ahora el caso Candela, el gran hermano, es la computadora que dirige todas las cosas. Gracias, Héctor. Federico, ¿qué tenemos? Más adelante vamos a contar, más adelante del programa vamos a contar todo lo que está pasando con el kirchnerismo, el máximo. Ahora me voy a detener en alguien que no está haciendo pie en absoluto para nada en la política, tanto provincial como nacional, como es Margarita Stolbizer. El famoso no da pie con bola. Pero es raro, digamos, concretamente no está dando pie con bola. Está haciendo campaña, recordemos que es una candidata presidencial, sí. Ellos lo siguen denominando Frente Progresista, vamos a ver con qué nombre lo terminan cerrando, pero se trasladó a Estados Unidos y empezó a hacer críticas desde Nueva York. Ajá. Y justamente al socialismo no le gustó para nada. Estuve en la semana dialogando con un dirigente socialista y... ¿Cómo les gusta la cosa? Criticó mucho, pero hay un sustento claro. Digamos, los números en Santa Fe no están buenos. Está creciendo Perotti, que es un sciolista que va a jugar por el Frente para la Victoria. Claro que es sciolista porque concretamente es un dirigente, claro, que apoya la candidatura presidencial de Daniel Scioli. Tampoco es el progresismo santafesino. Por eso lo aclaro. Y los números que ya se dieron en las PASO, entre los números del CEL, el crecimiento actual, concreto, que está teniendo este dirigente por el Frente para la Victoria, el socialismo no tiene margen para perder un voto más ni menos. Y necesitan el apoyo de Margarita Stolbizer, que no se lo está dando. Está recorriendo el país en su campaña presidencial y no está sumando nada. ¿Cuál es el dato clave? El miércoles termina, como todos saben, se da por terminado el tema de los acuerdos electorales. Y la verdad que la impronta que tuvo Margarita fue cero. No pudo sumar ningún partido, ningún espacio a ese más allá del socialismo. Y todos sabemos que el socialismo tiene base concreta en la provincia de Santa Fe. Del litoral no pasa, obviamente, con algunos dirigentes que tienen en la provincia de Buenos Aires. Que el socialismo sea lo que sería este frente progresista, digamos, que viene de lo que fue el FAP, había sido la segunda fuerza en las elecciones anteriores. Exactamente. Eso me detuve a pensar. Bueno, nada, que pensaba, lo conversamos la otra vez en un viaje también. Esta cosa de qué pasa con... O cómo se esfuma aquellos que son ganadores en las elecciones legislativas, cómo se terminan convirtiendo en nada más tarde, ¿no? Sí, la baja de Narváez de ayer, ¿se acuerdan? El gran ganador año... Ali Calicate, claro, 2009. Más lo que tiene que ver con lo que fue Massa también ahora, que está, digo, el FAP con bueno, Víctor, que fue diputado, digamos, cómo termina los socialistas y el GEN destrozando esa fuerza. Exactamente. Y ya que habla de destrozar, ahí le apuntamos bien a Margarita Stolbizer. ¿Qué es lo que le está pasando a Margarita Stolbizer? No solo está sumando espacios, que era lo primero que tenía que haber hecho, por sí, lo menos claro, el compromiso que asumió con el socialismo, sino que se le siguen yendo Gen. Dirigentes. Concretamente, en la provincia de Buenos Aires, donde es fuerte Margarita Stolbizer, o por lo menos donde lo era, tenía dos intendentes. Y los dos se le fueron. Uno es Sergio Wild, que es de Rivadavia, y el otro es Enrique Tacit, de Hipólito Yrigoyen. Eran los dos intendentes del GEN puros. Ajá. ¿Que para dónde se van? Porque, a ver, uno al ve PRO, en el caso, concretamente, al PRO. Al PRO. Al PRO. O sea, punto. La fuerza del Frente Progresista al Exactamente. PRO. Exactamente. Queda la P. Después, seguimos, porque es largo. Después tenemos a dos diputados de Morón. ¿Cuál es la importancia de Morón? Margarita Stolbizer es de Morón. Y se le fueron los concejales de Morón y de 3 de Febrero. Ajá. Ya concretamente también se le fueron y también se le fueron al PRO. Al PRO. Después están amenazados concejales de Loma de Zamora, de Campana y de General Rodríguez. Todos están dialogando con el PRO. O sea que no solo no suma, sino que está restando. Claro. Sino están restando. Y concretamente hay un candidato, y esto es algo que va a tener que empezar a emprolijar o poner los patitos en fila, porque si ya una cosa que se le vaya y otra cosa que ya hay un precandidato a intendente, un Margarito de la primera hora, que es el concejal del GEM en azul, que se llama Claudio Molina, que directamente la desautorizó y dijo hace dos semanas atrás que va a ser va a tratar de ir a las PASO con el PRO y con el masismo. O sea que algunos se le van, otros los desafían. La cuestión que Margarita Stolbizer no hace pie con bola. Recordemos que cuando lanzó su candidatura presidencial dijo: no tenemos vocación de ambulancia. Esa frase fue determinante por el tema de atraer radicales descontentos de lo que había sido la convención del radicalismo en Gualeguaychú. Claro. Diciendo, no somos ambulancia, pero los vamos a traer. No solo no los atrajo, sino que se le están yendo los propios. No son ambulancias, son al muerto, ¿no? Entonces, en las alianzas que se inscriben este miércoles, ¿cómo queda? ¿Es el GEM con el socialismo solamente? Y el Libres del Sur. Ah, y Libres del Sur, tenés razón. ¿Y quién es el vice de Margarita o la vice? ¿Todavía no lo anunció? No, todavía no se sabe. Sí largaron la fórmula en la provincia de Buenos Aires, que Jaime Linares, un ex intendente de Bahía Blanca, que actualmente senador Linares, y en este momento se me borró quién era el compañero de jefe, el vicegobernador. Sí, se me olvidó. Está bien, Linares, entonces, que sí, que fue, me acuerdo, un poco la sorpresa de las elecciones del 2011, uh-huh, porque no se esperaba también el ingreso de un senador. Como fueron buenas las elecciones del FAP, también ingresaba Linares. Pero bueno, la cuestión es que uno que habla durante toda la semana con varios dirigentes, hay mucha preocupación. La primera preocupación es Santa Fe, donde no pueden hacer pie con bola, y la cuestionan a Margarita de no hacer campaña ahora, actualmente, mientras está en Nueva York reuniéndose con académicos y con gente ligada a cierto empresariado. No está metiendo todas sus fichas en Santa Fe, y hay preocupación donde está el caudal de voto, el único histórico que tuvo, sin territorio a nivel nacional. Lo poco que tiene lo tiene la provincia de Buenos Aires, y se le están yendo. Elecciones en Santa Fe, que recordamos son el próximo 14 de junio. Vamos a estar conversando seguramente con nuestro compañero y amigo Carlos Delfrade, que sigue allí firme después de haber pasado las PASO como candidato a diputado por la provincia de Santa Fe. Falta nada, apenas dos semanas, entonces vamos a estar conversando con él en un ratito solamente. 011-4010-7157, 011-4010-7158, nuestros teléfonos. Si quieren, antes de irnos a la tanda, tengo otra perlita. Estamos hablando de calidad de política. Nosotros siempre, fundamentalmente, a uno le gusta la política, y la política partidaria. Ahora, muy pocas veces nos detenemos en la calidad de la política, ¿no es cierto? Uno es todo el aparato, vamos para allá, votamos, estos son los elegidos. Muy pocas veces se detienen en la calidad de la política. Y esta semana tenemos la perlita de lo que pasó acá en la ciudad de Buenos Aires. Nuestros oyentes, los porteños, se habrán dado cuenta visualmente, nosotros se lo contamos a los que no lo vieron, lo que hizo Recalde, que pidieron que lo voten porque rechazó una coima. Hubo afiches en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, donde Mariano Recalde, recordemos que es un dirigente de la Mesa Chica de la Cámpora, es el titular de Aerolíneas Argentinas y es el candidato del Frente para la Victoria como para pelear la jefatura de acá en la provincia de Buenos Aires. Y tiene un eslogan, dice: en el 2007, siendo asesor de la Cámara de Diputados, me ofrecieron una coima de 20 millones de dólares para ampliar el alcance de los tickets canasta en el sueldo de los trabajadores. Rechacé la coima y los denuncié a la justicia. Asegura Recalde en su biografía. Digamos, se jacta y como plataforma. Sí, lo estoy escuchando en algunas radios, además. Se jacta y como plataforma, como discurso, dice: yo rechacé coimas, como si eso fuera un logro. Sí, sí. Digamos, es un retraso. Sí. Es un retraso de la política. Digo, no me puedes vender como un logro, como votame porque yo rechacé coima. Pero obviamente que toda tenés la dirigencia. Tienes que rechazar coimas. Primero que es obvio que la tenés que rechazar. Segundo, toda la dirigencia política, sobre todo la que gestiona, digamos, está todo el tiempo rodeada de gente que quiere ser, con intenciones de coimearlo. No lo puede vender como una. Como un mérito, decís. Un mérito, realmente es muy flojo. Bueno, ese es uno de los dirigentes de la Mesa Chica de la Cámpora, ¿no? Sí, sí, que lo estoy escuchando esta semana, justamente en diferentes entrevistas, que le contraponían esta afirmación suya a la situación de Vudú y sobre la que tenía que salir ileso de esa situación, que terminaba siendo un quilombo súper engorroso de explicar y de ejemplificar. Uh-huh. Informativo, y media en punto. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Lo comentábamos un cachito más temprano cuando estábamos arrancando aquí el programa, que la semana pasada hubo trabajadores que, bueno, justamente forman parte de UETEL, que es el sindicato de la Unión de Empleados Técnicos de las Telecomunicaciones, que sufrieron golpes y amenazas por parte de diferentes personas que están dentro de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina, de la UOCRA, de la ciudad de La Plata. Ellos están denunciando que a partir, además, de esta situación, comenzaron a recibir cartas documento en las cuales eran informados de sus despidos. La empresa Plantel firmó, denuncian, un acuerdo con Telefónica Argentina, UOCRA y Tepripla, en el que desvincula a esta subcontratista y legitima los despidos. Es decir, que había una situación en la cual estos golpes fueron la luz de aire que se le dio entonces al permiso para este contrato. Jorge Castro es secretario general de UETEL, que es la Unión de Empleados Técnicos de las Telecomunicaciones, y lo llamábamos, bueno, para que nos cuentes un poco qué hay detrás de esta, o sea, dar la noticia es el ataque, pero qué es lo que hay detrás. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Sí, la verdad que atrás de todo esto, obviamente que hay un vínculo muy fuerte de Telefónica Argentina con las patotas, ¿no? Con las patotas de la UOCRA. Yo creo que atrás de todo esto lo que ellos vienen frenando, digamos, es el crecimiento y el desarrollo de la organización de los trabajadores en la ciudad de La Plata. Nosotros veníamos llevando un conflicto adelante hace más de un año, digamos, denunciando fraude laboral que se estaba haciendo en la ciudad de La Plata, en la empresa Tepripla, que está al servicio de Plantel Mar del Plata, y que aparte Plantel es empresa directa de trabaja para Telefónica Argentina. Ellos venían a hacer un ajuste, querían despedir trabajadores. Los compañeros vinculados al sindicato UETEL no lo podían hacer, porque nosotros obviamente siempre peleamos por lo que es la estabilidad laboral y condiciones de trabajo. Bueno, estas empresas tercerizadas venían haciendo, yo denunciaba fraude laboral porque no pagaban las cuestiones previsionales, tenían deuda entre 5 y casi 7 millones de pesos, venían traspasando años a años de contratista en contratista, siempre el tema de la antigüedad de trabajador era lo único que le respetaban, y como ellos no podían, digamos, romper con todo esto, montaron una empresa fantasma en La Plata, y ahí nosotros decimos que fue todo en coincidencia con Telefónica Argentina, en lo cual obligaban a los trabajadores, si querían seguir manteniendo su fuente de trabajo, renunciar, digamos, a esta firma donde ellos estaban hace muchos años, y ser empezar a trabajar en otra empresa con mejores condiciones, con unidades nuevas, bueno, todas las aras a sasa. Cuando nosotros nos enteramos esto, porque los compañeros son quien avisan a la organización de lo que estaba pasando, no entendían nada, automáticamente hicimos esa actividad a través de una asamblea multitudinaria con todos los compañeros de La Plata. Estábamos, digamos, por hacer algunas medidas de acción en la ciudad de La Plata, me acuerdo que era el día miércoles, después que yo estuve por última vez en la última asamblea que se hizo ahí en la empresa, el día jueves a la mañana los compañeros iban a continuar en la asamblea permanente para tomar la medida que vamos a tomar el viernes. El día jueves a la mañana aparece WOCRA, una fracción muy importante de WOCRA, bueno, las camperas decían WOCRA, Pata Medina, y entraron tipo una emboscada en la empresa, han golpeado a un delegado nuestro, lo han patoteado entre ocho muchachos de la WOCRA, le rompieron la cara, los anteojos, lo agarraron la patada en el piso, a un vocal nuestro del sindicato le pintaron la cabeza con un aerosol, le pintaron el cuerpo. Nosotros decimos que esas son prácticas del pasado, y la verdad que muy sorprendido por los hechos, y más que nada que estamos hablando de una organización, de otro gremio que tiene que representar a trabajadores, ¿no? La verdad que nosotros desde ahí empezamos a, obviamente, a repudiar todo este tipo de hechos, de actos de violencia, y bueno, la verdad que es muy lamentable lo que ha hecho el sindicato WOCRA con los trabajadores, porque a los que estaban golpeando ahí eran trabajadores, no eran otra cosa, y los compañeros nuestros del sindicato WETEL no manejamos ni patota, no manejamos bandas, por eso es una preocupación, un repudio que estamos haciendo también junto a toda la CTA autónoma, ¿no? ¿De cuánta gente estamos hablando, que son los digamos, a cuántas personas les están llegando estas cartas, documentos con los despidos? Mira, en este momento más o menos estamos hablando alrededor de 70 personas que ya se estarían vinculando, desvinculando de la empresa. Uh-huh. Hay un sector, digamos, de compañeros que quedaron, yo digo, secuestrados de aquel lado, digo yo, que deben ser más o menos unos 20 compañeros. El resto de los compañeros pudieron zafar, digamos, de toda esta situación, porque habían compañeros que lo han amenazado, que si no se hacían presentes, los iban a ir a buscar a la casa. Y la verdad que hay mucha gente que está muy asustada, porque también, bueno, los compañeros denunciaban que estaban muy fuertemente desarmados porque se le veían la cintura. Fue todo un momento, un escenario muy muy difícil y muy complicado, digamos, que para un trabajador pueda llegar a entender, ¿no? ¿Esto han planteado algún tipo de denuncia? ¿Cómo va eso? Y otra cosa también, ¿cuánto duró el ataque? ¿Hubo alguna intervención policial? No, nosotros hemos denunciado también en la fiscalía, que la verdad que la zona era, a nuestro entender, una zona liberada, no hubo intervención policial. Amén que la policía, nosotros cuando fuimos a la fiscalía, que hicimos la denuncia, ya de oficio, ellos habían hecho una denuncia de oficio, porque bueno, porque salió por varios diarios nacionales, entonces la realidad, la zona fue liberada. Nosotros, es más, Oscar Beizazzi, que es el secretario general de la CTA Provincia de Buenos Aires, habló con Amarilla para pedirle una audiencia al ministro, digamos, de la provincia de Buenos Aires, Granado. La verdad que no hemos recibido ninguna respuesta al respecto. La verdad, nosotros tenemos una preocupación porque entendemos que esta gente tiene ciertas formas de manejarse que nada que ver tiene, digamos, como adentro de los sindicatos. Estamos dentro de la CTA, tenemos otro desarrollo, otra forma de manejarnos. Entonces nosotros, desde WETEL, nuestra preocupación obviamente que es amplia, porque no estamos, digamos, no tenemos una capacidad de fuego para enfrentarnos con un tipo como el Pata Medina, que maneja, digamos, la banda, barra, y tampoco lo iríamos a hacer porque no es nuestra práctica. No es la idea. Totalmente. Bueno, Jorge, te agradecemos esta comunicación, bueno, y seguiremos atentos a lo que ocurra también con esta denuncia que están realizando. Muchas gracias. Bueno, yo lo último que quiero decirle al despedirme es que nosotros el día lunes vamos a movilizarnos a Telefónica Argentina. A las 12 del mediodía vamos a hacer un acto multitudinario frente al edificio que está en Corrientes y Maipú. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Era Jorge Castro, entonces secretario general de UETEL, contando los pormenores que sufrieron a manos de, primero, una patota de la UOCRA y después, o en el mismo sentido entonces, a manos de Telefónica Argentina. Esta semana, concretamente el día martes, el otro de los gremios que interviene en Telefónica, que es CPTEL, estuvo ocupando también el edificio este de Corrientes y Maipú por lo que es los rumores fuertes de venta de Tegestiona. ¿Qué es Tegestiona? Es una de las empresas, digamos, con las que Telefónica terceriza, como esta plantel, como esto escuchábamos recién. Y bueno, ante los rumores de venta fuertes, siempre el rumor de venta es rumor básicamente anuncio de despido, se estuvo ocupando, peleando por la conservación de las fuentes de trabajo. Es que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto. De los sueños, gorriones pequeños. Se puede ver a Wallander en ti. Dicen que está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta. Todo excitante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir. Ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante. Estoy flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Estamos a full con las confesiones. Mira, mientras son estelares, día perfecto. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Y el miércoles, en una convocatoria que arrancó siendo como espontáneo, un término que gusta mucho de ser usado para definir lo que no es político, viste que hay como una cosa de definir lo espontáneo desde ese lugar, que arrancó primero a partir del asesinato de Kiara, esta nena, esta, sí, 16 años tenía, que fue asesinada y enterrada, se supone, a manos de su novio de ese momento y con alguna complicidad familiar, en el medio que un grupo de periodistas arranca esta convocatoria a manifestarnos frente al Congreso Nacional, allí en la Plaza de los Dos Congresos, para decir ni una menos, junto con una serie de reclamos que tienen que ver con políticas que asistan, que contemplen, que protejan a todas las mujeres de nuestro país y en realidad de todas partes, pero estamos hablando de mujeres, de niñas, de adolescentes, de jóvenes, y es por eso entonces que hubo miles y miles y miles que marchamos este miércoles para decir que basta, que ya está bien, que nos paramos allí frente a las puertas del Congreso. Hubo repercusiones y aquí algunas voces que compartimos con vos en Sobre la Hora. La gente empezó a tomar conciencia de que esto es un poco bailado, de que hay una violencia sistemática encima de las mujeres, y en ese sentido con las organizaciones nos parecía importante lograr que se movilice denunciando tanto al gobierno municipal como a la justicia y también al gobierno nacional y provincial. ¿Por qué? Porque justamente nosotros entendemos de que si cada 30 horas matan a una mujer es porque acá hay un Estado que ampara de la violencia. Una situación que hoy creemos que es de emergencia y que hace que cada 30 horas en Argentina muera una mujer por los femicidios, y que la violencia de género se haya extendido como una práctica habitual. Vivimos en una realidad en la que a muchísimas mujeres las maltratan, principalmente sus parejas, sus familiares o gente que tendría que cuidarlas. Una enorme satisfacción que el tema tome estado público, que ocupe el primer lugar en la agenda, porque la verdad que la violencia hacia las mujeres es cada vez más tremenda, y no solamente se manifiesta en los femicidios, sino también en la trata, en el trabajo esclavo, en la mayoría de los precarizados, que son mujeres concretamente, son el eslabón más débil de la cadena, y sobre ese eslabón se descarga todo el salvajismo del capitalismo. Así que bueno, para nosotros que todos los días luchamos contra estos flagelos, que todos los días estamos denunciando tratantes, proxenetas, esclavistas, y donde la mayoría de las víctimas que encontramos en general son mujeres y niños, para nosotros es una muy buena noticia que hoy transversalmente haya tanta gente exigiendo a la clase política concretamente que empiece a tomar medidas no solamente legislativas, sino a tomar medidas prácticas para empezar a terminar, digamos, con todo este tipo de cosificaciones de violencia tremenda, ¿no? El Estado está ausente y no cumple con la ley de violencia contra la mujer. Tampoco las comisarías ni ya sabemos que el Poder Judicial están haciéndose cargo de la situación por la cual tenemos miles de mujeres víctimas de este flagelo, que es la exacerbación del machismo y el poder patriarcal. Se dan refugio el Banco Nación de créditos a tasa cero para las mujeres que se deban ir de su domicilio, que se incorpore la ley de contrato de trabajo en el artículo 158 entre las licencias que están allí, la licencia por violencia de género para que las mujeres no pierdan su trabajo cuando faltan, es decir, una serie de medidas que creemos que son de urgente implementación. La opresión a la mujer va mucho más allá de lo que es el maltrato físico. Hay que hacer un reconocimiento a un conjunto de organizaciones que hace muchos años vienen peleando por los derechos de las mujeres, por la igualdad de género, por visibilizar la opresión de género, la cultura machista que atraviesa nuestra sociedad, y que durante mucho tiempo lo hicieron en relativa soledad, enfrentando estigmatizaciones por parte de la sociedad, de los medios de comunicación, y que creo que gracias a esa pelea de muchos años es que hoy se logra de que este reclamo pueda ser un reclamo masivo y multitudinario. Y era, bueno, alguna de las voces de la convocatoria del pasado miércoles, y también algunas contradicciones que se expresaron a través de las redes sociales o a partir de mucha gente que, muchísima gente que honestamente marchamos para decir esto de una mano, y otras bastante hipócritas. Sin embargo, ¿no? Hubo un par de manchas, hubo mucha gente que denunció desde la política para abajo, que había mucha gente que estuvo marchando y que había sido denunciada en su momento. Hubo manchas negras en algo tan legítimo como fue la congregación del otro día. Entre esas manchas negras estuvo la concejal del Frente para la Victoria kirchnerista, que se llama, a ver si la gente se acuerda, Angelina Zapico, que fue la que fue denunciada por la media por ser propietaria de un prostíbulo en Capital Federal. La zona de Congreso. Exactamente. Esa propia concejal que estuvo denunciada, que le cerraron, que le allanaron el local, que le clausuraron el prostíbulo, esa concejal marchó en San Antonio de Areco, su lugar de origen, estuvo marchando como si nada hubiese pasado. Un dato de color lamentable de lo que fue la marcha genuina del otro día. Y lo anunciábamos el sábado pasado, el otro, cuando tuvimos la confirmación, y ahora estamos como con posibilidades de decirlo abiertamente, de escucharlo. Y es que, gente, hay Del Frade para rato. ¿O no, Carlos? ¿Cómo está? Carlos Del Frade por teléfono. Qué gusto para nosotros y para una audiencia que te extraña, Del Frade Horrores. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Buenos días, qué gusto. Gracias, Coy. Hola, Carlos. Gracias a todos ustedes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Acá estamos, lo veníamos anunciando, que bueno, que nos quedáramos tranquilos, que se quedaran tranquilos, que Del Frade vive. Digamos, era exactamente, esa es la primera noticia que hay que dar. Esa es la primera noticia, la primera afirmación que tenemos, lo estamos escuchando. Hoy te comparábamos quizá con las cintas que enviaba Perón desde España a sus militantes. Sí, que en realidad esas cintas eran imitadas por un muy joven Miguel Bonasso, que era un gran imitador de Perón. Ajá. Y con ¿eran apócrifas? Mensaje de Perón, él después le ponía lo suyo, de acuerdo a lo que le decía poner la tendencia. Eso alguna vez me lo contó el propio Miguel. Así que imagínate que con estas cuestiones, con una dimensión absolutamente mínima al lado de semejante estructura de la historia argentina como la que citas, imagínate que se podrían haber fraguado tranquilamente de cualquier tipo de cosas. Pero vos sos vos, Carlos, ¿no? Sí, eso sí, yo todavía soy yo. No hay nadie imitando a Del Frade. Recargado ahora, porque dicen que con el corazón recauchutado como el que tenemos ahora, tenemos una mejor posibilidad de vivir si es que uno vive mejor, lo cual eso es lo que está en duda. Buenísimo, o por lo menos la disfruta mucho más. Bueno, un gusto, queríamos saludarte. Además, te vamos a hacer... La verdad que se nos han pasado tantas cosas, Carlos, sin tus... tanta cosa sin que decimos, si hubiese estado Carlos acá, esto lo hubiese contado, pero por lo menos no queríamos dejar... pasar hoy, que es un nuevo aniversario de Sobre la Hora, vos dentro de... Tenés razón. ¿Y cuántos años cumplimos? Siete años. ¿Se te están pasando las... ¿Hay un nuevo Del Frade? ¿Se te están pasando las efemérides? No. ¿Las propias? Que el que no tenía en cuenta fue este, justamente. Claro, es mañana, en realidad. Es mañana, exactamente. Claro. Y bueno, nada, también queríamos hablar con vos porque sos el más original, el más genuino de todos los integrantes del equipo. El más viejo. El más viejo, así es. Así que bueno, queríamos no solamente que te encuentres con tus oyentes desde hace 7 años acá por la M990, sino que también nos saludaras y nos tires una de esas delfradianas, no sé si para la lágrima, pero alguna por lo menos en la previa, de además del Día del Periodista, el aniversario de Sobre la Hora. Sí, a mí lo que me parece que es fundamental, en un lado, compartir con nuestra gente que hemos tenido la suerte de poder inventar un espacio de trabajo en donde venimos compartiendo desde hace 7 años una forma de trabajar en donde las noticias para nosotros tienen una lectura que en una primera instancia se relaciona con lo que uno siente. A mí me parece que nosotros reaccionamos frente a las noticias, frente a lo que sucede en la realidad, desde aquello que nos impacta emocionalmente. Y eso me parece que es algo que después nuestro pueblo, cuando nos escucha, nuestra gente que nos escucha desde hace años, lo sabe. Hay una lectura que puede estar equivocada, se pueda compartir o no, pero que es de donde uno lo mira siempre desde el punto de vista de aquel que sufre el cachetazo. Y nuestra desesperada búsqueda es quién da el cachetazo, como decía DJ Polín, que cuando analizaba que en el grotesco de la vida, en el centro del escenario, siempre aparece ese que recibe el cachetazo, pero el verdadero actor es el que lo da y ese está oculto entre bambalinas. Esa definición maravillosa de ese duende narigón que fue Dice Polín es la mejor definición que yo he encontrado en 30 años de periodismo de lo que es el periodismo de investigación. Y nosotros a lo largo de estos 7 años le hemos agregado la lucidez de gente como ustedes que vinieron de La Plata, la alegría y la jovialidad de chicas y chicos muy jóvenes que vienen trabajando desde hace tiempo, y después esta idea permanente, saber que uno está enamorado de la Argentina y que estar enamorado de la Argentina es estar enamorado de su historia, pero también de su sueño colectivo inconcluso, que es el sueño colectivo inconcluso de la igualdad. Que en eso estamos, que peleamos desde el periodismo, desde ese punto de vista, que no creemos en un periodismo objetivo, sí creemos que el periodismo tiene que decir aquello que a alguien le molesta que se diga, porque si no, no es periodismo y es propaganda, y que justamente noticia en su viejo lugar, en su viejo significado etimológico que significa conocimiento del pueblo, intentan sobre la hora todos los sábados tratar de producir eso, producir ese conocimiento que alguien está ocultando para que justamente no se identifique a los multiplicadores del dolor. En eso andamos desde hace 7 años, nos equivocamos mucho, pero lo hacemos con el corazón y por eso para nosotros es un privilegio poder compartir estos espacios y saber que adentro del grupo hay sentimientos, hay miradas que cuando se cruzan se saben si la compañera o el compañero está mal por alguna otra cuestión, y eso me parece que también es válido en un momento en donde la Argentina, el humanismo, el sentimiento, el compañerismo, la amistad, parecen valer menos que la conveniencia, parecen valer menos que algunas otras cuestiones. No, sobre la hora tenemos otros valores. Nosotros no queremos hacer bolsa a los valores porque cotizamos de otra manera. En la mirada de Corina preocupada, de Nati preocupada, de Manu preocupado, de lo que es el Rama preocupado o la alegría en cada uno de ellos, a nosotros nos influye. Y eso también habla de que este es un grupo que se ha hecho también desde adentro. Así que estoy muy, pero muy feliz de saber que tengo 2 fechas de cumpleaños, que tengo una sobrevida y que gran parte de esa sobrevida va a ser para el año 7º, 8º y 9º de Sobre la Hora de acá en más. Buenísimo. Carlos, también ahora tenemos que agregar un Federico Chechele preocupado y alegre. Que lo estaba leyendo ayer en la gacetilla cuando me lo mandaron, así que me parece bárbaro. Que... ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Obviamente que yo te conozco mucho, quizás de vista me conozcas, yo sí, a vos te conozco mucho. Y bueno, y disculpa que yo traigo estas columnas de política tan vernáculas de todos los días y trato de contarlas con algún un dato más allá de lo que es la noticia en sí misma. Y está muy bien, para nosotros suma, así que tu presencia es recontra súper bienvenida porque me parece que la multiplicidad de voces y de punto de vista siempre suma, agrega y va a producir en nuestra audiencia justamente eso, una diversidad de opiniones en un programa que tiene muchísima producción, que no le tiene que envidiar ninguna producción a ningún otro programa y que vamos a seguir intentando que sea con esa misma calidad, con esa misma cantidad de trabajo y con esta idea. No nos rebala la noticia, no decimos las cosas por decir, no nos vamos a nuestra casa después de haber dicho cosas fuertes sin que nos afecten a nosotros, y eso me parece que es la diferencia del periodismo que hacemos desde hace 7 años aquí en Sobre la Hora. Carlos, un gusto escucharte. Un dato no menor para tu proceso de recuperación, para cuando vuelvas, abrieron una panadería acá a la vuelta. ¿Ah, sí? Así que sí, tenés desayunos garantizados ahora también en Sobre la Hora, que mira también qué bueno. Es importante. No sé si puedo, vos sabés que ahora no sé si puedo. No sé, cualquier cosa va a ser mejor a lo que hacías antes, eso estamos completamente seguros. Así que... El sueño llega tan mal que te condena, decía el Indio Solari, ¿no? Es verdad, exactamente. Así que bueno, lo que puedas, va a estar esperándote, curate y volvé, y bueno, nada, acá estamos bancándote y feliz día mañana también. Bueno, un feliz día para todos ustedes. Y es cierto que quedaron temas, yo estaba pensando mientras estaba en el sanatorio y demás cuestiones, yo pensaba, mirá todo lo de la FIFA y el fútbol, mirá si hubiéramos hablado. Ay, sí, no, ahí... Ahí creo que fue una que te extrañamos mucho. Igual resolvimos, hablamos del tema. Me imagino, bueno. Sí, ustedes siempre resuelven. Por lo menos, viste, pero sí, ahí supimos un par ahí que te perdiste por hacerte el deportista. Sí, por troglodita. Acá tenemos un ex maratonista. Dale, para vos también. Un beso de todo el equipo para Carlos, del Fra, de Natalia, de Ramiro, de Manuel, de Federico, de Pepe también. Supongo que se hace extensivo el saludo. De Emilio y de Rama. Bueno, un abrazo, Carlos, y hasta muy pronto. Un Hasta muy pronto, hasta después del 20, seguramente el 27 por ahí andaremos por ahí. Tenés un abrazo grande. Perfecto, un beso, hasta luego. Chao, gracias. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Y una muy buena nota publicada en la revista de La Vaca cuenta que en un lugar, en un galpón, hay 350.000 ejemplares que están, entre comillas, muchas comillas, guardados, que son manuales editados por el Ministerio de Educación de la Nación, que todos coinciden en que son de alta calidad de forma y de contenidos, y que hacen referencia a lo ambiental, titulados Educación Ambiental, Ideas y Propuestas para Docentes. Son tres versiones para los niveles inicial, primero y secundario. Fueron considerados extraordinarios por especialistas en el tema y fueron presentados en conferencia de prensa por el propio ministro de Educación, Alberto Scileone. ¿Qué pasó con estos libros que jamás llegaron a las escuelas? Ni hubo ningún tipo de transmisión de saberes para mejorar la sociedad. Es que hubo una excelentísima presión ejercida por el lobby sojero, liderado por APRESID, que es la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, que incluyó un título que se llamaba Los chicos rehenes de guerra, que coronó el artículo del activista transgénico Héctor Huergo, que es editor del diario Clarín, que justamente armó la operación de prensa para que estos manuales no fuesen distribuidos y editados, por lo cual están allí en un galpón de la zona de Barracas. Se paga un alquiler para que esos manuales estén allá guardados. Y una de las cosas que muestra además los temas que tocaban tienen que ver con la flora y con la fauna, con el suelo, con el agua. Por ejemplo, estos manuales decían que el alto consumo de agua, que generalmente reduce la napa freática del lugar, llega a secar los pozos de agua y los manantiales, y el agua suele terminar contaminada por el drenaje ácido de las minas, haciendo mención a los diferentes impactos mineros que hay a partir de los diferentes proyectos mineros en danza. Critica también el uso del cianuro y los derivados, diciendo que son muy tóxicos y perdurables en el tiempo, que son productos químicos peligrosos, y explica que la actividad genera un vertido autoperpetuado de material tóxico ácido. En fin, diferentes textos dentro de este manual que plantea lo que ocurre hoy con el medio ambiente y que justamente establece educación ambiental para que haya muchas personas que puedan cuidarse de diferentes cosas. La última cortita con respecto a esto es que esta presión llegó inclusive a la propia editorial Santillana, un clásico dentro de lo que tiene que ver con los manuales de estudio para la primaria dentro de nuestro país. Uno de los manuales para quinto grado de Santillana se le adjudicó un abordaje totalmente basado en el desconocimiento. Esta crítica viene por parte de la vicepresidenta de APRESID, que es María Beatriz Giraudo. Criticó a partir de la anuencia de quien era en ese momento la ex ministra de Educación, Silvina Birz, cuestionando las citas que hay en estos manuales escolares y obligando a Santillana a quitar dentro de su libro una edición que mostraba, escuchen esto, un avión fumigando un campo y que en la página 56 decía que el uso prolongado de pesticidas y fertilizantes químicos provoca la contaminación de los suelos y las capas de agua subterránea. Este tipo de contaminación se la conoce como contaminación por agroquímicos. A partir de esto, entonces, tuvo que no solamente Santillana quitar este texto dentro de sus manuales, sino también fueron parte de las presiones que se suman a los más de 350.000 ejemplares que, insisto, duermen en un galpón de Barracas, que deben concientizar sobre educación ambiental. En Córdoba, en lo que se conoce como el barrio Ituzaingó Anexo, que es a unos 10 kilómetros más o menos de la capital provincial, recordemos, esto lo habíamos tratado en Sobre la Hora ya por el 2012, un claro. Juicio contra los aeroaplicadores, ¿sí? los fumigadores. Uno de los primeros juicios que tuvo una sentencia, digamos, favorable a lo que pedían los vecinos, pero, a ver, favorable en cuanto que se le reconoció la culpabilidad tanto al aeroaplicador como al propietario de al fumigador y al que manejaba el avión fumigadora. Exacto. Mosquito. Con una, digamos, pena de menos de 3 años, con lo cual es excarcelable, queda en suspenso, que fue apelado esto, y ahora está en instancias del Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia es lo que sería la Corte Suprema, digamos, ¿no?, del sistema judicial, del Poder Judicial de Córdoba, donde se está a la espera de una resolución. Esto viene cajoneado ya, decimos, desde el 2012. Hay rumores de que esto saldría esta semana, en estos días. Estuvimos hablando en la semana, esto también en conjunto con www.laolla.tv, que ahí hay más datos de esto. Vamos a escuchar entonces a Vita Ailión. Ella es vecina allí del barrio Ituzaingó, en Éxito. ¿Qué nos cuenta la situación? Lo que nosotros estamos pidiendo es que haya una sentencia firme en el juicio del 2012, que está en el Tribunal Superior y que aún no tiene una sentencia firme. En el primer momento se consideró delito, se juzgó a una aeroaplicadora y a 2 productores, y ahora lo que nosotros estamos pidiendo es una condena firme. O sea, que no se considere una falta administrativa, sino que sea un delito. Fumigar sobre las zonas urbanas es un delito. Y en la otra causa es la causa madre, por todo lo que produjo los agroquímicos. Pero hace falta pruebas, médicos, que se jueguen, que se hagan, que se investigue. Bien, mientras tanto, la situación de salud del barrio sigue siendo grave y el grupo de madres presentó en la semana otro pedido de audiencia. Todo esto reiteramos pidiendo que haya una sentencia definitiva, no solo por este caso, sino también por el precedente que esto sentaría ante futuras demandas, ¿no? Digamos, la instancia está de sentar jurisprudencia. Vamos a escuchar otro corte de audio de Vita Ailión contándonos un poco cómo sigue la militancia allí en el barrio Ituzaingó anexo. Estuvimos en el Tribunal Superior, después estuvimos en el Tribunal 2, viendo también lo de la causa madre. Volvimos a tribunales a pedir al fiscal Moreno una entrevista. O sea, poco para que sepan, porque yo creo que un poco por desconocimiento también de la problemática, de la cantidad de enfermos que tenemos. Y bueno, también para que ellos como escuchen nuestra preocupación y nuestras necesidades, porque en el juicio del 2012 también nos dijeron nosotros, de parte de la justicia, no teníamos ni idea de lo que eran los agroquímicos. Un poco de desinterés y otro poco de desinformación. Ya la semana que viene vamos hacia el Ministerio de Salud, de Agricultura. O sea, este trabajo ya lo hemos hecho, pero hay que volverlo a hacer para recordarle a esta gente que en la solución todavía no la tenemos. Los afectados siguen sin atención. Hay chicos con agroquímicos en la sangre que tampoco tienen un seguimiento. Y bueno, es que los tiempos de la justicia, lógicamente, no son el mismo tiempo que de una persona que tiene un cáncer o un niño que tiene una malformación. Entonces, volver a poner en los medios, digamos, y en visibilizar la lucha que hace de tanto daño. Nuestros teléfonos para que te comuniques con nosotros: 011-4010-7157, 011-4010-7158, Twitter, @SLH Radio, Facebook, Sobre la Hora Radio. Directo a ideales y a la lucha en el cemento. Directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde más

día a día, semana tras semana, se transforman en decenas de despidos. La Asociación Consumidores Responsables convoca a realizar un boicot al uso de teléfonos celulares para hoy sábado de 12 a 14 horas y de una campaña masiva de reclamo a la Comisión Nacional de Comunicaciones. Escuchamos a Henry Stittmeyer, director de la organización, en declaraciones a Radio Estación Sur. Sí, hace unos días nos enteramos que nos van a aumentar un 20%. No hay que olvidarse que sobre principios de año las tres empresas aumentaron alrededor de un 10%. O sea que ya estaríamos acumulando un porcentaje que supera, digamos, los aumentos que la mayoría de los trabajadores han conseguido en paritarias. Esta es una realidad. Pero además nos faltan 7 meses del año, ¿no? O 6 meses del año, con lo cual esto es una situación bastante, por lo menos, irregular. Hay que aclarar que como la telefonía móvil no está declarada servicio público, hay libertad de precios. Entonces, las empresas pueden casi hacer lo que quieren en esta materia y nos parece que los consumidores no nos podemos quedar callados, digamos. Señalan a La Plata como la zona de mayor peligrosidad de la provincia por uso de agroquímicos. Lo develó un estudio encargado por la Defensoría del Pueblo e investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional. Escuchamos a Santiago Sarandon, director de la investigación, en declaraciones a Radio Futura. En cada producto hay tablas, un grado de toxicidad. Esa toxicidad puede ser severamente tóxico, moderadamente tóxico, levemente tóxico. Eso está en esa etiqueta que tiene el producto, figura el nivel toxicológico con un color. El color es rojo, amarillo, azul o verde. Y con eso hicimos una especie de índice que fue cuántas veces se aplica, qué cantidad se aplica y tener en cuenta la toxicidad. Y ahí lo que encontramos fue que en general se utilizan muchos productos que pertenecen a la banda roja y amarilla, o sea, son productos peligrosos, extremadamente tóxicos o muy peligrosos. Y seguimos aquí en Sobre la Hora. Nuestros teléfonos, te recordamos, 011-4010-7157, 011-4010-7158. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Perlitas provinciales tenemos o no tenemos? Seguimos con Perlitas provinciales. Vamos al Frente Popular, que está definiendo los nombres. Que viste que a toda la gente le gustan los nombres, ¿o no? Y es lo que más se espera. Es lo que más se espera, exactamente. Digo, pero los partidos ya sabemos cuáles son, los frentes, ya sabemos. Lo que importa es, bueno, quién encabeza, quién, claro, va, quién es el vice, quién es acompaña. Exactamente. Quién al gobierno y quién al poder. Y clarifica. Vamos a recordar a la gente que en el Frente Popular, que lleva a Víctor de Genaro como candidato a presidente para las próximas elecciones, en la provincia de Buenos Aires, el precandidato a gobernador es Adolfo Fito Aguirre, un dirigente histórico de ATE, de la CTA, del Foro de Derechos de Niñez. Uno de los fundadores, junto a Estela Carlotto, del Foro, claro, de la Niñez. Y Cajade también. Exactamente, también tuvo una experiencia ya como diputado provincial en su momento. Y se van definiendo las candidaturas. En un encuentro que se realizó en Quilmes, se decidió comunicar que Lidia Bracena es una compañera nuestra, de una docente de la ciudad de Quilmes, de SUTEBA de Quilmes, fue elegida y se informó el jueves pasado como la que acompañará a Fito, ajá, en la fórmula para discutir la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Cupo femenino. El cupo, más que cupo femenino, es una dirigente de muchos años, uh-huh, que tiene un recorrido muy importante, sí, sí, sí, con mucha llegada en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en la tercera sección electoral. Así que ahora, a partir en estos 2 meses más que resta de campaña, caminará junto a Fito por toda la provincia para mostrar todo lo que han hecho y todo lo que quieren hacer en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay algo más? Recordamos igual que se están cerrando ya candidaturas de cara a lo que contabas más temprano. Este miércoles hay que presentar ante la justicia lo que son las alianzas. Bueno, el Frente Popular en este caso ya llegó. Uh-huh. De ahí en más, lo que viene después sí son los nombres concretos de las personas. Exactamente. Después va a ser el tema lapicera, que en el caso del Frente Popular mucho problema no va a haber, pero en aquellos, claro, partidos donde hay interna, todo eso, va a ser... ¿Te acordás de las de... ¿Qué año fue? ¿2009? Que se esperaba, hubo móviles en vivo desde la justicia electoral con las listas presentadas para ver los nombres. Lo mismo va a suceder ahora, sí, por supuesto. Lo van a definir y lo van a lanzar a último momento. En el Frente Popular, como les contaba, en la jornada, en el acto que se realizó en la ciudad de Quilmes, también se promovió a Hugo Amor como el precandidato a intendente, un dirigente histórico de SICOP. Así que también. Pero bueno, acá van también otros datos importantes. Reiteramos, Lidia Braceras va a ser la compañera de fórmula de Adolfo Fita Aguirre para disputar la provincia de Buenos Aires. Y en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires ya quedaron más o menos saldados los primeros nombres. Ah, bueno, a ver. Los primeros nombres, el primero es Juan Carlos Alderete, el dirigente del PTP, el referente nacional del PTP. Va a ser ese primer candidato. Es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Uh-huh. Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En el segundo lugar va a estar Graciela Iturraspe, una dirigente de Unidad Popular, que ya también fue diputada nacional. Exacto. Y va como segunda candidata. En tercer lugar va el dirigente de Emancipación Sur, que se llama Claudio Giorno. Va en tercer lugar. Y el cuarto, un joven que es de Platense, Nicolás Redigonda, que forma parte del Partido Social, que tiene la referente nacional, obviamente, que es Fabiana Ríos, que es la gobernadora de Tierra del Fuego. Esos son los primeros cuatro nombres que el Frente Popular ofrece a la ciudadanía como candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Es una representación de cada una de las fuerzas que componen el Frente Popular. Exactamente. Así que bueno, durante esta semana Fito Aguirre estuvo presente en la mayoría, en la tercera sección electoral, estuvo en Berazategui, en Quilmes, en la otra, ya había estado, como habíamos contado el sábado pasado, más en San Fernando, en Tigre, y esta semana va a estar recorriendo la quinta sección electoral. Va a estar en Mar del Plata, obviamente, el Miramar, no me sale el partido nunca. General Pueyrredón. No, General Pueyrredón es Mar del Plata. Miramar es el... Bueno, no me sale, bueno, tengo una tara, no me sale el partido. Partido de la Costa son los primeros balnearios. Exactamente. San Clemente, Mar de Ajó. Exactamente. No, Miramar está al lado. Bueno, no importa. En Miramar y Necochea va a estar en la próxima semana y lo más probable es que ya esté acompañado por todos estos nombres que le estuvimos diciendo recién, que van a compartir la fórmula y la lista en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, entonces, panorama provincial, perlitas provinciales de cara a diferentes movimientos que está viendo, que se están... ¿Puede ser que sea Partido General Alvarado? Exactamente, sí. Es el Partido General de Alvarado. Pero eso estaba buscando. Trabajo ahí toda la semana en la política de la provincia de Buenos Aires y tengo una tara con el General Alvarado que nunca me va a salir. Claro, porque en realidad hay una diferencia ya ahí entre Mar del Plata y el resto de los lugares con mar, que son un poco menos visibles que Mar del Plata, pero no menos poblados tampoco, si se quiere. Bueno, ¿alguna otra cosa? Así que en la semana va a terminar recorriendo, va a estar los cinco días de la semana. Se venga para el día del paro para Capital Federal, pero va a estar los cinco días de la semana de esta semana que empieza en la quinta sección electoral. Seguro está Mar del Plata y Miramar, como hemos mencionado. No recuerdo bien otra localidad, otro distrito, pero bueno, se va a estar informando y va a estar recorriendo por ahí. Bueno, entonces pasamos por la información en lo que tiene que ver con el Frente Popular. Como decía recién Federico, este frente está encabezado por Víctor de Genaro, quien es precandidato a presidente de la Nación, que estuvo también en el día de ayer, escuchamos recién a Carlos del Frades de Rosario, estuvo en el día de ayer inaugurando un nuevo local de Unidad Popular allí en Rosario. Entonces, bueno, de cara también a las elecciones que son el próximo 14 de junio, en el cual, bueno, Unidad Popular conforma también la fuerza que lleva a Carlos como candidato a diputado provincial en las elecciones santafesinas. Te recordamos, nuestros teléfonos son 011-4010-7157, 011-4010-7158. Escríbenos a nuestro muro de Facebook, que es Sobre la Hora, y también a Twitter, que es @ SLH Radio. para dar vuelta a la desesperanza. Sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Le mandamos un gran saludo a Carlos del Frade, que nos posteó en el muro de Facebook. Nos agradece el habernos acordado de nosotros, él y su corazón. Estimo que ya son un dúo que esperemos no se separe más. Así que le mandamos un gran saludo. Y a los oyentes que estimamos también lo anhelan y lo extrañan a Carlos, que dijo que bueno, que después del 20, promete que después del 20 tendremos novedades. No lo vamos a tener para la efeméride del Día de la Bandera, justo. ¿Quién te dice? Justo una efeméride del alma. Que es la efeméride del Frade. El alma mater de su propia efeméride, digamos. Sí lo vamos a tener para la efeméride de el Congreso de los Hombres Libres, que este año va a ser feriado, el 29 incluso, de junio. Que bueno, del Frade siempre habla de la mentira de la independencia del 9 de julio de 1816, porque él siempre dice que la independencia se había declarado ya en este Congreso de los Hombres Libres, ¿no? Uh-huh. Así es. Recordate vos que tenés ahí el teléfono a mano, nuestro número telefónico 011-4010-7157, 011-4010-7158, @SLHRadio, nuestro Twitter, y el muro de Sobre la Hora es justamente Sobre la Hora en Facebook. Bueno, vamos a empezar a comentar lo que sucedió esta semana, importante. En la ayer, política. Anoche. No, anoche fue el epílogo. La semana comenzó con Seberri, que se fue del masismo. ¿Cuál es la importancia de Seberri? Que era de la mesa chica, además. Ahí se empezó a romper absolutamente todo. Venía en cadena de cómo se iban cayendo los intendentes de la famosa Liga de Intendentes del Masismo, y se terminó por romper con la caída de Seberri, que se sacó la famosa foto con Guado de Pedro. Ahí les voy a comentar, o les voy a contar un chusmerío. El organigrama del PJ, o del Frente para la Victoria en este caso, es así. Aníbal Fernández habla con los dirigentes, se los entrega a Guado de Pedro, le dice, te tenés que ir a sacar la foto con Guado de Pedro. Guado de Pedro se saca la foto con estos que se están los que están borocoteando todo el masismo, y obviamente silbando bajito se vuelven al Frente para la Victoria. Algunos, otros han vuelto al PRO, los que vuelven al Frente para la Victoria, solamente con un requerimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer?, le dicen. Dice, apoyá el proyecto de Florencio Randazzo, concreto, ¿no? Concreto, no es un dato menor, están sumando para el frente para la victoria para Florencio Randazzo. El caso de Seberri tuvo además un componente, si se quiere, de humillación, entiendo, hacia Massa, que fue que venía de una reunión en la que garantizaban la continuidad del Frente para la Victoria, seguimos todos hasta el final. Seberri venía de ahí y sale de ahí, se va a sacar la foto con De Pedro. Exactamente. Más adelante vamos a contar, y por eso les tiramos este primer dato, y después más adelante les vamos a contar cómo fue terminando toda esta cuestión. Serás como una picadita. Exactamente. Vamos al postre ahora. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Sobre la hora. Acá tenemos un listado enorme de gente que se está anotando, que se anotó por Facebook, que quiere ser jurado de nada más y nada menos que el Campeonato Latinoamericano de Helado Artesanal, que es lo que estuvimos contándote más temprano. Estaremos ahora en comunicación telefónica con Maximiliano Macarrone, que es coordinador del campeonato, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Helados Artesanales. El helado argentino es el mejor de América Latina, es el título de esta nota. Te damos la bienvenida, Maximiliano. Buenos días, gracias por atendernos. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Sí, por suerte, sí, el mejor helado del continente es por lo pronto hasta enero, que tenemos que ir a participar en Rimini, Italia, en el Mundial del Helado, y bueno, ahí esperemos demostrar también que el artesanado argentino está entre los mejores del mundo, seguro, entre los primeros tres seguro. Esto sería como la Conmebol de los helados. Exactamente, sí, tal cual. La primera pregunta, obvia y clásica, ¿es somos una sorpresa o era una obviedad? Como justo se me entrecortó. Ser los mejores acá en el continente, ¿es una sorpresa? ¿Sorprendimos al mundo o es una obviedad? No, Argentina es un referente muy, digamos, bastante grande en el helado artesanal, sobre todo por la cantidad de inmigrantes italianos que han venido. Entonces, muchos se dedicaron a hacer helado. y tenemos un helado de altísima calidad. Lo que nos falta a veces es que darlo a conocer un poco más. Por eso este tipo de certámenes que elevan al sector, que también se da a conocer qué otro tipo de forma se puede presentar el helado, cosas nuevas. Bueno, ahí viene un maestro de heladero italiano que fue presidente del jurado, que es el presidente de la Copa del Mundo del Helado. Son todos movimientos que hacen a que también se hable del helado y se sepa que en la Argentina hay un helado de muchísima calidad y reconocido no solo por nosotros, sino por el mundo, porque los italianos que vienen y nos dicen que ellos son gente que sabe mucho del helado y que, digamos, que están reconocidos a nivel mundial, no reconocen la calidad del helado argentino. ¿Cuál es el proceso? A ver, digamos, ¿cómo es esta competencia? ¿En qué...? ¿Cómo funciona? ¿Qué tienen que hacer? ¿Una serie de helados? ¿Hay un público que lo degusta? ¿Hay una especie de jurado? Contanos un poco cómo es ese proceso hasta llegar a ser campeón. Bueno, el campeonato latinoamericano que se disputó lunes y martes es muy parecido al campeonato mundial. Vienen equipos, vinieron a participar aquí, vinieron México, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y por supuesto Argentina. Y está compuesto por tres personas, tres maestros heladeros. Uno de ellos es el capitán de equipos, y el capitán de equipo, y el que oficia de jurado. Uh-huh. Por supuesto que cuando le toca jurar a su nación, él no vota. Entonces, así sucesivamente con todos los demás países. Bueno, y ahí se presenta copa helada, torta helada, se hace una escultura de chocolate, se presenta un plato salado con helado salado, mira, que es un plato de alta cocina, y también unos minions de chocolate que son helado de chocolate, puede ser chocolate con jengibre, bueno, ahí se ha presentado chocolate blanco con limón, y por supuesto que es muy importante la presentación, claro, no solo lo que es el sabor, la textura y todo, y la presentación también. Uh-huh. No, la verdad que nombraste un festín de cosas para los ojos y para el estómago, digamos, ahí en las menciones. Sí, sí, tal cual. Y aparte, acá también me olvidaba de una de las pruebas que se incorporó este año, que es el Mystery Box, que es una caja misteriosa. La caja misteriosa aparece en un producto y el maestro heladero tiene que hacer el helado con ese producto, por ejemplo. Buenísimo. ¿Se entera en el momento cuál es el producto? No se sabe, claro, no sabe, el equipo no sabe nada. Es el desafío. El vino Malbec, hemos puesto chocolate en otro, dulce de leche. Entonces, con esa base tiene que hacer un helado. Por ejemplo, a Chile justo le tocó el vino Malbec. Y nosotros lo pusimos porque es algo representativo de la Argentina, el vino Malbec, y bueno, hizo Malbec con frutillas, el helado de Malbec con frutillas. ¿Y estaba bueno? Muy, muy bueno. Sí, estaba muy bueno. ¿Sabes qué? Muy bueno. Igual no les alcanzó. No, salió segundo. Claro, salió segundo. Por eso. La verdad que por ser la primera vez que participaban... Una lástima. Trabajaron muy, muy bien el equipo de Chile. Una lástima. ¿Sabés que ayer, bueno, cuando con la producción definimos que íbamos a hablar con vos, una de las cosas que pensaba, iba un poco esto, a ver, supongo que en un ranking de Argentina, de cuáles son los gustos que más salen o los más característicos, entiendo que el dulce de leche granizado debe ser como la estrella, ¿no? Tal cual. El dulce de leche granizado es el más pedido, el más vendido. En todo el país. ¿Cómo? En todo el país, digo, es... En todo el país, sí, en todo el país. ¿Qué otros sabores te encontraste? La pregunta iba en, digamos, de probando sabores de otros países. ¿Qué cosa rara encontraste que dijiste, uy, pucha, esto está buenísimo? No me avivé. ¿Cómo no me avivé? O incluso cosas que diga, che, ¿y esto qué es? ¿Helado de tal cosa? ¿Qué es esta tal cosa? ¿Qué cosa descubriste esta semana? Y ha habido, por ejemplo, bueno, en lo que es salado, por ejemplo, Uruguay hizo un helado de aceituna negra que estaba muy bueno, muy bueno. La verdad que nos sorprendió a todos, incluso al jurado. Después, el de chocolate blanco con tenía aromatizado con un poco de vainilla y limón, era muy rico también. Eso lo hizo Brasil, era un helado muy rico. Después un chocolate muy muy amargo que también hizo Brasil, trayendo un chocolate de ellos muy bueno. Bueno, Argentina hizo helado de pan. Eso estuvo, la verdad, fue muy novedoso. Que estuvo el Mundial de Panaderos también esta semana. Que estuvo también el Mundial de Panaderos. Sí, también. En esa el helado argentino sorprendió porque hizo dos tipos de pan. Un helado de corteza de pan y un helado de miga de pan. Y después eso lo combinó con pedacitos de pan tostado, crujiente, con todo con Nutella arriba. Estaba muy bueno. Tremendo, aparte se veía. Bueno lo que presentó Argentina. Disculpame. Bueno, sí, un montón de sabores, sobre todo frutales. Bueno, en el campeonato, después que se realizó el miércoles y jueves el campeonato nacional, también hubo muchísimas cosas interesantes. Por ejemplo, San Juan presentó un helado de pistacho sanjuanino. Una cosa impresionante porque hicieron el helado de pistacho con pura fruta de pistacho, sin ninguna esencia ni nada, y han hecho un helado de pistacho. Ricardo Nieto, que es el sanjuanino, que ha fabricado un helado de pistacho espectacular. Formosa lo mismo, ha hecho un helado con frutas de allá. Muy buenas cosas. Por eso van saliendo cosas impresionantes, novedades. Discúlpame, digo, en este tipo de helados que vos vas, o rarezas que nos estás contando, digo, ¿ustedes se van ayornando o acostumbrando a estos diferentes procesos que hay en la sociedad durante el correr del tiempo? Por ejemplo, al principio habría sido con los vegetarianos, luego con los celíacos, ahora con los veganos. Claro, sí, por supuesto. ¿De qué manera? Ustedes vieron en las heladerías ya para celíacos, hay un montón de ya heladerías que lo incorporaron. Siempre uno trata, por ejemplo, bueno, helados light también encontrás en las heladerías, ¿no? También encontrás dos, tres sabores de helado light. O sea, la heladería trata, el helado artesanal trata, también desde la asociación de AFAGA se realizan cursos para, con respecto a informar sobre la celiaquía, sobre el helado light, sobre cómo tener cuidado en determinados temas y no, digamos, porque en el heladero artesanal y la heladería artesanal están, uno va a tomar helado y tiene determinada tranquilidad de que va a encontrar un producto cuidado y, digamos, sano, rico y natural. Entonces, por eso es que, bueno, sí, siempre se está buscando lo que, digamos, el problema de la celiaquía. A mí me decían, en mi heladería me decían, Maxi, bueno, yo tengo que, mi hija es celíaca y no podemos ir a tu heladería, tomamos todos, si vos no tenés celíaco, vamos a otra heladería a tomar, no, van a la heladería que tiene helados para celíaco y toman todos en esa heladería. Entonces, bueno, son cosas que el mercado lo va pidiendo y que la sociedad incluso lo va pidiendo. Buenísimo. Y ahora entonces, en enero es el campeonato mundial en Italia. En Italia, sí, a mitad de enero se compite en Rimini, Italia. Que viaja, bueno, una delegación argentina, digamos, a la representación, a competir. Sí, sí, va el equipo argentino. Yo soy capitán de equipo, del equipo argentino. Me toca estar también de jurado en Italia, ya hace un año y pico que estuvimos también en enero de 2014, quedamos cuartos a un punto del tercero, estuvimos muy cerca, yo tuve la suerte también de estar de jurado. Bueno, esta vez venimos, creo que estamos un poquito más preparados todavía, así que bueno, pero esperemos estar entre los primeros puestos. En estos concursos que estuviste presente, ¿cuál fue el helado que más te sorprendió y que dijiste, por qué no se me ocurrió a mí? A ver... Porque tiene que ser completo, rico, genial, raro. Sí, y hay muchos. ¿Sabes? Lo que me sorprendió hace poco fue un helado que no probé acá eso, pero en pruebas, chicos que estaban haciendo pruebas para Nacional, que me gustó mucho, un helado de dulce de batata con chip de queso fresco. La verdad que estaba muy bueno porque era tipo el clásico fresco y batata que tenemos acá. Y la verdad estaba muy bueno y pensado, la verdad que... Sería mi combinación ideal, digamos. Antes de empezar el programa decía que al helado solamente le gano yo el dulce... Lo que pasa es que a mí me gusta mucho más el dulce membrillo que el de batata. Pero sería la combinación ideal para mí, ese helado del que estás relatando. No, es espectacular. Y aparte, a veces quizás no están bien logrados, pero cuando el heladero, el maestro heladero, viene la tecla... es espectacular, porque la verdad a veces no están bien logrado, bueno, entonces vos decís, bueno, no. O cuesta, porque partiendo de, depende de qué fruta o de qué producto, cuesta llevarlo al helado, porque el helado tiene que ser algo que cuando uno lo toma, no es que solamente frío, sino que el sabor tiene que ser bueno, un sabor, digamos, el sabor que te pediste, que se sienta bien, claro, en la boca. Uh-huh. Y a veces con los fríos cuesta también que se sienta, bueno, no. Hay bueno, también en el helado salado han hecho helado, por ejemplo, México ha hecho helado de camarón. Increíble también, o sea, el helado de camarón es algo potente, impresionante, estaba muy bueno. El helado de palta con oliva, bueno, ahí hay un montón de cosas, la verdad. Pero ¿los de bueno, México le meten picante, los de México? No, no han hecho, pero no. Sí, en Italia he probado chocolate con peperoncino, que... Sí, eso sí, lo he probado, un chocolate picante, queda muy bueno. O chocolate con pimienta, se ha hecho también. Buenísimo. Bueno, Maximiliano, fue un gusto conversar con vos. Reiteramos nuestra justamente felicitación por este mundial y seguiremos atentos así a lo que ocurra en Italia en el mes de enero. Vamos por todo. Vamos por todo. Bueno, cómo no, les agradezco mucho a ustedes. Es importante que esto se difunda porque la verdad es que eleva al sector, pero también eleva la cultura de un país, porque la gastronomía es parte de la cultura. Sí, bueno, uno ya sabe que tiene muy buen helado. Es bueno que los argentinos sepamos que tenemos uno de los mejores helados del mundo. Eso es importantísimo. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Dirirá, dirirá, dirirá. Oh, cantando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Esta canción me encanta. Solo se trata de vivir. Solo se trata de vivir de Lito Nebbia. Lito Nebbia. Hay una muy buena nota. Una muy buena nota en www.radioestacionsur.org, hecha la semana pasada. No sé si está subida todavía. Sí, está subida. Está subida. Sí. La pueden entrar a visitar y a escucharla. Entonces, hecha por un programa que se llama Manjares en la Azotea. Manjares en la Azotea. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Y problemas de búsqueda. Nos estamos yendo, gente. Ha sido un gusto acompañarlos y acompañar. Se pasa volando, ¿viste? La verdad que sí, nos quedaron un par de notas afuera, todo, pero la verdad es que nos quedaron unos cuantos gustos de helados por probar. Algunos off the records que no quisimos compartir, definiciones fuertes, polémicas. Estuvimos atendiendo este programa Ramiro Lorenzo, Natalia Palmeiro, Victoria en la operación técnica, Manuel Rodríguez, Federico Chechele. ¿Y quién más? ¿Quién y Corina más? Duarte. Bueno, muchas gracias. La conductora, Corina Duarte. Bueno, muy feliz día a todos nuestros colegas, amigos, compañeros, compañeras, comunicadores de todo el país. Para el día de mañana es un lindo día. Ojalá que tengamos la posibilidad de tomarnos un vino, comer un asado, recibir tomar regalo, un rico mate, recibir regalos y que se acuerden y que reconozcan un laburo que un montón de veces es muy gratificante. Buen fin de semana. Volvemos el próximo sábado. Muchas gracias. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Como de repente es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos capetear para ahuyentar la muerte. Sabemos campechar para ahuyentar la muerte. Toma la voz, dame a mí si te quedas.